Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Si tuviese que definir con pocas palabras el programa que está a punto de empezar, solo se me ocurriría decir historia del misterio. Creo que esos son los calificativos más acordes que puedo usar para expresar el sentimiento que tengo al iniciar estas más de 2 horas de radio. Dos temas. El primero vinculado a un lugar histórico donde la leyenda y la mitología han convertido a un abandonado pueblo en un sitio que, según dicen muchos, está maldito. Un lugar famoso por su torre que se ha convertido en un vergel de investigaciones, apariciones, psicofonías y fenomenología vinculada, según dicen, con el oscuro y tortuoso pasado que la población padeció antes de quedar abandonada. Sin embargo, nuestro primer invitado de hoy nos asegura que todo lo que se dice del pasado de dicho lugar es realmente eso, una leyenda, pues la realidad es muy diferente y hoy conoceremos más detalles de esta investigación de la mano de Enrique Chazarra, que nos acompañará para que los misterios miren a la verdadera historia que se esconde tras Ochate, el pueblo maldito. Y en la segunda parte del programa, como ya sabéis, nos acompañará el gran JJ Benítez, una persona mítica dentro del mundo del misterio, un periodista y escritor con más de 50 libros a sus espaldas, un investigador con cientos de miles de kilómetros recorridos en búsqueda de lo desconocido y que hoy nos presenta en primicia su nuevo libro titulado Estoy bien, una investigación de más de 40 años que no dejará indiferente a nadie. ¡Comenzamos! Uno de los lugares más conocidos dentro de la geografía del misterio español se sitúa en Burgos, actualmente en ruinas, y con apenas una torre en pie que corona la zona, se cuentan de él cientos de historias, mitos y leyendas que han dado forma a la historia que hoy día nos llega como real. Cientos de horas de investigación vertidas por todo tipo de grupos y personas con diversos resultados. Sin embargo, muchas de estas investigaciones están basadas en un pasado que realmente no ocurrió así como lo narran los hechos. Cuenta la leyenda que varias epidemias de peste devastaron el lugar, convirtiéndolo en un paraje de pena y dolor. Nuestro invitado de hoy, después de muchos años de investigación, puede afirmar que esto no fue así. Ochate, la verdad sobre el pueblo maldito. Muy Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran. Estamos hoy en un programa absolutamente especial porque, como he dicho al inicio de todo, hablamos de la historia del misterio, primero con un lugar que es enigmático como es Ochate y después con una gran figura como es JJ Benítez. Y para hablar de ello tenemos aquí con nosotros Marta Envid. Buenas tardes. Hoy Hola. Muy emocionada, lo sé, ¿eh? Hoy estoy inmensamente emocionada y sobre todo muy, muy feliz. Pues yo que me alegro, desde luego. Bueno, hemos de decir que Marta es una gran fanática de JJ Benítez. Bueno, no lo voy a dudar, ni lo voy a negar porque es así. Desde los 10 años que cayó en mis manos el libro Caballo de Troya, desde entonces mi vida marcó un hito, dijéramos. A partir de entonces, y con lo cual me sobran las palabras, es que no tengo palabras. Pese a que le pese, y digan lo que digan, Juanjo es un pionero, es un grande y nos ha enseñado mucho, seguirá enseñándonoslo y bueno, por ahí vamos a dejarlo porque luego seguro que me salen más cosas. Desde luego que sí, lo tendremos en la segunda parte del programa y en la primera Ochate, desmintiendo un poco, no las investigaciones que han hecho la gente de Ochate, que no. Se piensa que vamos a atacarle, y porque ha habido gente que se ha pensado esto, no hay ni mucho menos, sino un poco el pasado de ese lugar, ¿no? Sí, porque mucho se ha hablado de este pueblo burgalés, desde la época de la década de los 80 aproximadamente, en el denominado condado de Treviño, ¿no? Y se hablaban de epidemias casi bíblicas de damas de negro, de registros psicofónicos muy inquietantes. Pero fíjate por dónde nada es lo que parece, o al menos no todo, ¿eh? Y doy gracias en parte a trabajos como los de nuestro invitado de esta tarde, Enrique Chazarra, que es un placer enorme el tenerlo con nosotros, por esa investigación que va a abrir los ojos a más de uno, porque no se puede negar lo evidente. Los que nos dedicamos a estos temas y a los que nos gustan, pues tienen el derecho a saber que las cosas no son tan bonitas ni tan misteriosas como se nos hace creer muchas veces, ¿no? Mira, sabéis que soy una romántica empedernida de los casos antiguos, de los viejos casos, de aquellos que cuando leías ciertos libros te horrorizaban y te daban incluso esas ganas de viajar in situ al lugar donde estaban sucediendo todas esas cosas, ¿no? Pero últimamente es como que todo se desvanece, todo se desvanece y todo por fortuna sale a flote, ¿no? Y desenmascarando y desmitificando aquello que nos empeñamos en hacer mitos. Así que ya te digo que Enrique es un placer que esté aquí con nosotros y nos va a despejar muchas dudas, como he dicho. Muchas gracias. Marta. Gracias a vosotros. Mario Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Llegas corriendo desde la riera de Llavaneras, ¿eh? Ha llegado justito, si no, no lo dejamos entrar, ¿eh? ¿Con qué? 10 minutos, ¿no, Pablo? 10 minutos andando. 30, que lo he calculado. Tú como buen investigador, Mario, vaya temas hoy, ¿no? Investigación pura. Bueno, sí, la verdad que sí. A ver, el tema este es un punto caliente de Ochate, ¿no? Como cuando hablamos de la Musara o de Tivisa, de estos puntos estratégicos. La verdad que es muy interesante siempre poder contrastar y hablar de estos temas y rebuscar pues en la historia y no solo quedarnos con aquello que todo el mundo conoce, ¿no? Lo fantástico, ¿no? Lo que es las psicofonías, que si esto, que es el otro. Siempre hay que estudiar muy bien los casos y desmitificar todas estas cosas, porque a veces se gestan una serie de leyendas urbanas. Basta que ocurra una cosa puntual en un sitio concreto para que a partir de allí, pues con el boca a boca, la gente empiece, yo vi, yo sí, esto me comentaron, y muchas veces se va formando toda una nebulosa a base de leyendas y de cosas, de comentarios, de oídas de unos y de otros, que verdaderamente poco de realidad tienen, ¿no? Simplemente hay que profundizar un poco en la historia, estudiar y sacar verdaderamente qué es lo que hay allí. A ver, que en todas partes cuecen habas y que sí que puede ocurrir algo concretamente, ¿no? Que nos podemos topar con algo insólito, pero para nada tanto como se suele comentar, ¿no? Y es muy importante esto que tengamos pues invitados como Enrique que nos puedan pues desentrañar un poco toda esta trama, ¿no? Y podamos conocer un poco más a fondo pues la verdad sobre, concretamente en este caso, sobre Ochate. Muchas gracias, Mario, como siempre. A vosotros. Y aquí tenemos a nuestro alquimista favorito también, Luis Silva. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oyentes y que, equipo, ¿qué tal? Que este lunes me consta que vas a Madrid, ¿no? A hacer alguna presentación más, alguna ponencia. Pues sí, vamos a hacer una conferencia que va a llevar por título Introducción a la Alquimia. Hemos sido invitados por Sol Blanco Soler, del grupo EPTA. Otra histórica. Otra que tuvimos en el programa, ¿no? Otro mito llamamos del misterio. Yo creo que es algo más que el misterio, ¿no? Eso, realmente son personas que han destacado, ¿no? En facetas interesantes de la vida, ¿no? Con respecto al programa de hoy, decirte que hace 2 días me enviaste un WhatsApp y me dijiste, tenemos a JJ Benítez. Y yo recuerdo que te puse, ¿qué? Te contesté, ¿qué? ¿Qué estás diciéndome? No me lo puedo creer, ¿no? Porque JJ Benítez no concede, pues, generalmente entrevistas, ¿no? Hace tiempo que le cuesta, ¿no? Relacionarse quizá con los más media, ¿no? Y claro, yo no me lo acababa de creer, digo, debe ser otro, pensaba yo, ¿no? ¿Será? Bueno, yo como siempre vengo perdido, que no. Y resulta que era JJ Benítez. O sea, que felicidades, porque la verdad es que somos un... Yo creo que tenemos vocación de simplicidad, de sencillez y de humildad en el programa, pero esto ha sido grande, ¿no? Porque como decía Marta, es un mito. Yo recuerdo en mis épocas, ¿no? De mis 16, 17, 18 años, ¿no? Cómo corrían libros, ¿no? De JJ Benítez, ¿no? Estamos hablando antes con Mario, ¿no? 100.000 kilómetros tras los ovnis. Entonces era el tema básico de los ovnis, SOS a la humanidad, no sé qué. Estas cosas que son libros que se habían leído. Claro, yo tenía 16, 17, 18 años, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que va a ser un lujazo tener aquí a JJ Benítez, porque todavía soy... No me lo creo, ¿no? Hasta que no le escuche y escuche su voz, ¿no? A través de la radio. Con respecto a Enrique, pues por supuesto, ¿no? Es encantadísimo de tenerlo aquí, de que nos hable de Ochate, de ese pueblo maldito, de que tantas cosas se dicen y que a lo mejor, pues, jolín, de todo lo que nos dicen, quizá haya cosas que haya que verlas con otro prisma, ¿no? Y no con la imagen que tenemos de ese pueblo, ¿no? Totalmente, bueno, maldecido, ¿no? O sea, que a la espera de ver qué nos dicen, pues, JJ con su nuevo libro, que me encanta, ¿no? Porque está relacionado con preguntas como ¿quién soy yo?, ¿qué hago yo aquí?, ¿qué pasará después cuando me muera?, ¿no? Y quizá fue por eso nos arrancamos también a estudiar filosofía, ¿no?, hermética, ¿no?, y alquimia, para buscar ese tipo de respuestas, ¿no? O sea que seguramente vamos a disfrutar muchísimo de este programa de hoy. Me gustaría comentar que a Enrique Chazarra, que no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero lo he escuchado en las conferencias que hizo precisamente gracias a los compañeros de Rumbo Infinito, ¿ah?, que tú conoces muy bien porque ¿sí?, también has participado con ellos, ¿sí?, y que les mandamos un saludo enorme también por nutrirnos de estos temas a los demás, pues en son León, muy grandes para estas en cosas, León. De luego. Muchas gracias, Luis. A ti. Y tenemos con nosotros también al historiador Cristóbal Martínez. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, historia del misterio hoy, pura y dura. La verdad que es un tema que siempre me gusta, porque me gusta intentar saber de dónde nace esta leyenda. ¿Dónde nace la historia y dónde acaba lo que es la leyenda y el mito? Por eso es muy importante que haya gente como Enrique que nos diga un poquito de dónde vienen estas leyendas. ¿Qué parte de verdad hay en ellas y qué parte... pues son mitologías, cosas inventadas, etcétera. Así que con estos temas siempre pues disfruto muchísimo. Que ello no excluye que no ocurran fenómenos en el lugar. Es decir, que el desmitificar lo que pasó en su día en Ochate, que además es que tiene mucha historia, que quizás no es verdad, pero yo no quiero decir que no puedan ocurrir cosas allí, desde luego. Es que todo mito, toda leyenda nace de algo que es verdad. Exactamente. Pero lo que a mí personalmente me interesa saber es... ¿qué parte de verdad hay y qué parte pues no es verdad? Venga, pues si os parece vamos a conocerla, vamos a llamar a Enrique Chazarra y ahora vamos a escuchar a nuestra voz de las tinieblas, que no, muchas gracias Cristóbal, que no se me olvide. Vamos a escuchar a nuestra voz de las tinieblas que nos presenta Enrique, venga. Enrique Chazarra es un investigador que desde muy temprana edad se ha sentido atraído por el mundo del misterio, por lo cual ha adquirido un bagaje de más de 15 años de experiencia que le ha llevado a tener una actitud crítica y objetiva ante lo insólito. Cofundador de la Asociación de Investigación y Divulgación CEIP en Vitoria, ha colaborado en diversos programas de radio y televisión, así como con el equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Autor del libro Crónicas de Brujería, ha demostrado siempre su interés por el fenómeno de la brujería, su origen en la riqueza cultural existente y el gran desconocimiento de su realidad actual. Por lo que dirige sus inquietudes a todo tipo de investigaciones al respecto. A lo largo de toda su vida, el nombre de Ochate ha estado íntimamente ligado a él y todas sus investigaciones le han llevado a descubrir que muchas de las leyendas y enigmas que se explican del lugar no son ciertas. Y hoy está aquí con nosotros, en Los Misterios nos miran, para hablarnos de Ochate y la verdad sobre el pueblo maldito. Y es para nosotros un auténtico placer contar con Enrique Chazarra, para que nos hable de este lugar tan emblemático. Buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Los Misterios nos miran para hablar de este lugar tan emblemático. Lo primero de todo, agradecerte que quieras participar de aquí, bueno, hablando de esto. Y te quería preguntar, porque acabas de sacar un libro, vamos a hablar primero un momentito de este libro que acabas de presentarnos, que se llama 50 lugares... Mágicos, puntúa Marta por debajo. ¿Qué vamos a encontrar en este último trabajo, Enrique? Mira, pues sí, como tú bien dices, es un libro que salió el 18 de febrero y está disponible en todas las librerías. Y bueno, es una recopilación de lugares que me he ido encontrando a lo largo de estos 20 y tantos años persiguiendo misterios. Lugares con leyendas, lugares con costumbres ancestrales, tradiciones peculiares, y supuestos milagros. Incluso algunos hechos históricos singulares y peculiares repartidos pues por las tres provincias vascas, ¿no? Entonces es una especie de guía donde, aparte de poder leerlo cómodamente en el sofá de la casa de uno, pues uno tiene inquietud, se puede desplazar a los lugares porque damos pistas, pues vía GPS o descripciones de los lugares para que la gente se pueda acercar y comprobar esos lugares que comento. ¿Hay tantos lugares con misterio en el País Vasco? Hombre, la verdad es que el País Vasco es un lugar bastante rico. Digo, en todas las comarcas y en todas, digamos, las regiones de España, pues tenemos rincones, vamos a decirlo, mágicos, ¿no?, como los denomino yo en este libro. Pero el País Vasco, digamos, por su orografía, más que nada la mitología vasca, digamos, encierra una serie de lugares y una serie de personajes que son más que inquietantes, ¿no? Siempre nos movemos en el mundo de la leyenda, lógicamente, en el mundo de las tradiciones y de la mitología. Y luego también, bueno, pues sobre el País Vasco todavía quedan, digamos, esos orígenes enigmáticos, ¿no? Porque tenemos una lengua que se considera aislada, es decir, que no tiene relación con ninguna lengua muerta o viva del mundo. Entonces, bueno, los historiadores y los folcloristas, los antropólogos, pues siguen dándole vueltas a ver de dónde procede el euskera, ¿no?, esta lengua nuestra aquí del País Vasco. Entonces, el conjunto de todo esto pues sigue haciendo sigue siendo, pues eso, que Euskadi sea un lugar mágico. Desde luego que sí. Y ahora vamos a viajar a un sitio que no está para nada lejos de Euskadi. De hecho, está prácticamente dentro de él, como es en el condado de Treviño, ¿no?, que es este sitio de Ochate. ¿Cuándo empieza tu interés por los misterios que ocurren allí en Ochate? Mira, pues yo ya de muy jovencito, 13, 14 años, me empiezo a interesar por estos temas. Y claro, cuando me entero que a escasos 15 kilómetros de Vitoria tenemos un pueblo maldito, allí te hablo, pues eso, a mediados, finales de los años 80, pues lógicamente, vamos, mi interés crece y mi primer, digamos, destino tenía que ser a ese pueblo maldito, ¿no?, para ver lo que ocurría en ese pueblo. Entonces, yo tengo la suerte de que viví un poco, digamos, el auge de Ochate allí en los años 80, a raíz de que Provincia Muguruza, que fue quien, digamos, desveló toda esta historia de Ochate, tuviese un avistamiento ahí en el condado de Treviño, que fue luego posteriormente conocido como el OVNI de Treviño. Pues digamos, he conocido a esos personajes que vivieron en aquella época, he conocido muchos de los relatos y de las historias que ocurrieron. Entonces eso me ha dado, digamos, cierto bagaje para que a la hora de investigar, de alguna manera, pues no solo haya encontrado documentación y haya hecho una investigación histórica, sino que también el haber conocido aquellos años y haber conocido a los implicados en toda esta historia, pues te da cierta ventaja, ¿no?, a la hora de investigar. ¿Cómo definiríamos, porque he invertido las preguntas, me he equivocado, pero cómo definiríamos para alguien que no conozca, que no haya ido nunca a este sitio o que no tenga internet siquiera para poder verlo, cómo definiríamos este pueblo? Pues mira, este es un pueblo que, como te decía antes, está a 15 kilómetros de Vitoria. La fotografía que podríamos hacer de él actualmente es un pueblo que, bueno, está abandonado, totalmente despoblado, está en ruinas. Solo queda en pie lo que es la torre de Ochate, la torre de la iglesia de San Miguel, que esa torre ya se ha convertido en todo un icono, ¿no?, del pueblo. Y luego tenemos en la parte superior, en una colina cercana, pues tenemos una ermita que también está en ruinas, se la está comiendo la vegetación, y es un lugar, digamos, que bastante bonito de visitar, porque no nos hagamos la idea de que porque tenga sobre el nombre de pueblo maldito es un lugar escondido, tenebroso, que de alguna manera inquieta, porque realmente está en un paraje abierto, en campo abierto, tiene unas vistas estupendas, y de alguna manera incluso mucha gente se lleva un chasco, ¿no?, a la hora de acudir allí, dice, bueno, pero si esto no da miedo, este lugar, ¿no? Entonces, digamos que rompe un poco ese esquema que todos tenemos de pueblo maldito. Claro, y nos encontramos este pueblo maldito, que además es un lugar, que yo esto lo desconocía, es un lugar privado. Sí, sí, es una curiosidad, vamos, a destacar, porque di que los habitantes de los pueblos cercanos, pueblos San Vicentejo y Miruri, que son pueblos que están muy cerquita de Ochate, pues resulta que muchos de los habitantes de ahí son propietarios de fincas, ¿no?, y de terrenos de donde está ubicado el pueblo de Ochate. O sea, tú vas a Ochate y está vallado, ¿no? Digamos, ahí se guarda ganado y de alguna manera, pues claro, para que el ganado no se escape, pues lo tienen cerrado perimetralmente con vallas. Entonces el acceso hay que, digamos, atravesar esas vallas para acceder a Ochate, y bueno, y hasta el momento, digamos, a pesar de ser una propiedad privada, pues se sigue permitiendo, ¿no?, la visita a Ochate, porque perfectamente, como ya están un poco cansados de tanta avalancha de gente que vaya a buscar misterios, pues podrían perfectamente decir, mira, pues ya cerramos aquí el tema, y a partir de ahora el que salte la valla pues ya está añanando, digamos, pues eso, terrenos de otra persona, pero no es el caso, se sigue permitiendo acudir, acceder a las ruinas del pueblo. La Guardia Civil, lógicamente, anda un poco pendiente de la zona para evitar, pues eso, que se acampe, que se hagan hogueras, pero, en fin, de alguna manera la visita a Ochate todavía es viable. Enrique, para situarnos un poco, la historia de este pueblo, de Ochate, quizás era antes conocido como Goate, ¿no? Sí. ¿De qué año estaríamos hablando y cómo se formó este pueblo para iniciar este camino? Mira, pues hacia la referencia más antigua que se tiene del pueblo de Ochate, efectivamente sale en la reja de Salmillán. Estamos hablando allí por el 1050, 1070, donde ya se menciona al pueblo de Ochate como Goate, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la toponimia original antigua, ¿no?, del pueblo. Luego, posteriormente, es un pueblo, pues bueno, que fue creciendo, fue teniendo su vida normal, y es curioso, y ese es un dato que no sabe mucha gente, ¿no?, que hacia 1520 y tantos, Ochate sufrió un despoblamiento debido a que, bueno, las condiciones de vida eran bastante duras, debido a que el pueblo, digamos, las condiciones climatológicas eran adversas, y entonces el pueblo, digamos, se fue abandonado. Detalle, ¿no?, que de alguna manera pues nos va a dar una pista que ocurrió en un futuro a la hora de decir por qué Ochate está actualmente despoblado. ¿Por qué está despoblado, Enrique? Mira, pues aquí está el quid de la cuestión. En esta conversación que estamos teniendo, estamos hablando del pueblo maldito, y de alguna manera, vamos, para mí no tiene nada de maldito, ¿no? Habría que decir que toda la historia que se ha tejido en torno a este pueblo, pues se ha comprobado de una manera documental, con una investigación histórica en archivos, que no tiene ninguna base, ¿no? O sea, ese pueblo asolado por epidemias entre 1860 y 1870, y que solo afectan esas epidemias al pueblo de Ochate, pero no afectan al resto de los pueblos colindantes, se ha desmontado por completo, debido a que documentalmente no consta en ningún archivo, y al contrario, lo que se ha encontrado son legajos, son escritos donde se describe a Ochate pues con una vida perfectamente normal, y al final el pueblo acaba desapareciendo pues hacia los años 30, hacia 1930-1935, pues por las mismas consecuencias que antes comentaba, ¿no? Porque es un pueblo duro para vivir, porque la gente ya va, digamos, abandonándolo, y al final el pueblo pues se queda abandonado, pues como tantos pueblos de toda España, ¿no?, por estas condiciones. Hola, Enrique, soy Marta, ¿qué tal? Hola, Marta, ¿qué tal? Un placer hablar contigo. Igualmente. Mira, Ochate no es lo que nos han contado. Entiendo que es difícil desmitificar la historia, pero desde que lo hiciste, es decir, desmitificar la historia oficial contada hasta la fecha de Ochate, es decir, por allá por el año 2000 que empezaste a investigar el caso, y con lo poco que se había escrito de Ochate hasta la época, quitando ahí que Jiménez en Enigma sin resolver y lo de Prudencio Muguruza, la pregunta es, ¿tienes enemigos declarados desde entonces? No, que va. aunque lo pueda parecer, no es que tenga enemigos, ¿no? Realmente, yo suelo aclarar muy bien este aspecto, ¿no? Mira, yo lo que es, digamos, la historia oficial de Ochate, con los documentos que tengo, bueno, que tengo, ¿no?, que están a disposición de cualquier persona que se quiera mover un poco entre archivos, ¿no? Todo lo que cuento, digamos, se puede demostrar de una manera documental, entonces, de alguna manera, ahí no hay, digamos, ninguna manera de que te digan, oye, lo que estás diciendo es una opinión o es mentira, ¿no? O sea, son documentos que con esos documentos puedes ir a cualquier lado. Otro lado, otra cosa sería ya, digamos, el aspecto, vamos a llamarle paranormal, misterioso, llámalo como quieras, de las experiencias, ¿no?, que la gente tiene allí. Que yo con eso la verdad es que tampoco me meto demasiado, es decir, personas que van allí y dicen ver luces o sentir presencias o ver sombras o apariciones, claro, al final son testimonios muy subjetivos, muy personales, y claro, tampoco tenemos elementos de juicio como para decir, bueno, pues tú has visto esto, has visto lo otro, o lo que sea, ¿no? Yo entiendo que va mucha gente con, digamos, predispuesta o sugestionada a ver cosas en Ochate, y seguramente la mayoría de los casos tendrán explicación, las supuestas cosas que se ven, sobre todo a la noche. Imaginaros estar a la noche en medio del campo a oscuras. Entonces, todo, como se suele decir, todos los gatos son pardos por la noche, ¿no? Entonces, con esas experiencias, vamos a decir, las paranormales, como te digo, ahí no me meto, porque algunas tendrán explicación y otras no. Y las que no tienen explicación, pues igual no hay que buscar o recurrir a explicaciones de espíritus o de extraterrestres. Al contrario, igual tienen explicaciones lógicas, pero que no disponemos de ella, ¿no? Yo más que nada, digamos, como suelo decir yo, el desmontar la maldición de Ochate, pues la he hecho de una manera, pues eso, objetiva y contundente. Y ojo, hay que decir que yo creo que en una investigación lo honesto es divulgarlo, pues de esa manera, ¿no? Es decir, a mí me apasiona el misterio, me encanta el misterio, pero claro, si investigas una cosa y te das cuenta que igual no hay tanto misterio como nos han contado, pues yo creo que lo honesto es divulgarlo y contarlo de esa manera. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, un placer tenerte aquí. Mira, una cosita, yo de Ochate sé muy poco, ¿eh? Lo típico que se oye, pueblo maldito, que sí, epidemias y tal y tal y tal. Pero es que ahora con Cristóbal y contigo, ¿no?, sale el nombre antiguo del pueblo, Guate, ¿no? Y claro, apunto yo Guate y como, bueno, eso es una manía que tenemos alquimistas de ir cambiando los nombres, de las palabras de sitio, y sale un anagrama que es Agote. Y Agote era un pueblo maldito. Sí, ¿no? Sí, no, mira, desde mi ignorancia más absoluta, te pregunto, ¿no sería un pueblo de Agotes? Pues no se tiene constancia que sean los Agotes. Mira, es una reflexión, es una casualidad, o sea, entre comillas, que me acabas de comentar, que no había caído ni tampoco lo había escuchado nunca. Es significativo, ¿no?, que estamos hablando de un pueblo maldito cuando realmente los Agotes sí que eran un pueblo maldito. Pero vamos, no se tiene constancia, vamos, y no existe documentación que se hable de Agotes allí en Ochate. Ya os digo que hemos hecho porque claro, yo inicié esa investigación por ahí a finales de los 90, a principios de 2000, y luego ha habido investigadores locales como Antonio Arroyo y Julio Corral, que son los autores del libro Ochate, Leyendo Realidad del Pueblo Maldito, que continuaron un poco esa investigación mía y, bueno, han hecho una reconstrucción un poco de casi todos los años esos de Ochate. Entonces, no se ha encontrado nada especial, nada destacable, ¿no?, ni esto de los Agotes, ni cualquier otro, digamos, aspecto que nos llame la atención, sino que al final, pues eso, se ha reconstruido la historia del pueblo y esa reconstrucción ha dado a entender que es un pueblo que ha desaparecido de una manera normal. Es más, tenemos un testimonio muy curioso que surgió así de casualidad, que en aquellos años, investigando un poco el tema, llegamos a conocer al que nos presentaron como el último habitante de Ochate. Y se trataba de un abuelete de 80 y tantos años que hasta los 10 años había vivido en el pueblo de Ochate y que se fue a vivir y a trabajar como pastor a Ñinuri, a un pueblo que está muy muy cercano. Y allí, él estaba en contacto prácticamente todos los días con Ochate, porque está por la cercanía, ¿no?, y por su trabajo de pastor que andaba por esos montes. Y claro, él nos confirmó que efectivamente que ese pueblo se fue quedando con pocos habitantes hasta que un buen día, bueno, la gente se marchó y el pueblo se quedó vacío y abandonado hasta que ya pues, se convirtió en un despoblado, ¿no? Así que de alguna manera este testimonio de esa persona que vivió allí confirma un poco pues la documentación que se había encontrado en los archivos. Hola Enrique, se habla mucho de desapariciones ahí en la zona. ¿Has podido investigar a fondo este tipo, si verdaderamente son leyendas o como, por ejemplo, cuando se comenta el caso del famoso párroco, que también se dice que no existe ningún registro? Como dices, Antonio Villegas, suele ser el digamos la desaparición por excelencia de Ochate, ¿no? Siempre que se habla de Ochate, todo el mundo recurre a este caso como sí que ha habido una desaparición en el pueblo, ¿no? Se cuenta que, bueno, este párroco un buen día se le vio subir desde el pueblo hacia la ermita y por el camino desapareció y nunca más se supo de él, ¿no? Y es curioso porque realmente este párroco sí que desapareció, pero no por estos elementos así misteriosos o paranormales, porque se ha dicho desde que fue abducido, desde que encontró una puerta a otras dimensiones, o sea, se han dicho verdaderas barbaridades, ¿no?, respecto a este cura. Y al final se ha podido encontrar un poco, a través de unas cartas parroquiales y una correspondencia que él mantuvo entre los años 1863 y 1871, esa correspondencia desvela el por qué desapareció. Realmente desapareció, pero porque él se marchó de España, se fue a Brasil, puso tierra por medio, porque resulta que él, cuando fue nombrado párroco de Ochate, no estaba muy a gusto en Ochate, ¿no? Y las autoridades no le permitían irse a otro lugar. Él solicitaba, digamos, otro destino, pero las autoridades eclesiásticas del momento decían que no, que él tenía que estar en Ochate. Y un buen día, cansado, digamos, de esa petición y de que no le hacían caso, desapareció, se marchó, pero claro, se marchó a las Américas. Y todo esto documentalmente se ha podido comprobar en estas cartas, en esta correspondencia, que está en el archivo catedralicio de Calahorra, donde él mismo cuenta de su puño y letra lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando descubrimos esta documentación y esta correspondencia, claro, realmente confirmamos que efectivamente había desaparecido, pero no por esas causas misteriosas, ¿no?, que siempre se han contado. Enrique, escarbando un poquito los documentos de este pueblo y de su, y digamos, de cómo empezó esta epidemia de cólera, supuestamente, en el año 1855, me he encontrado que quizás hay unas páginas de un archivo familiar en San Martín de Zar. ¿Qué sabes de estos documentos? Sí, mira, ahí es curioso porque esta historia surgió cuando, yo no recuerdo exactamente el año, fue el 2005, 2006, en fin, no recuerdo muy bien cuando surgió esta noticia. En el diario El Correo Español, aquí en la edición de Álava, se hablaba de que se habían encontrado unos documentos en un archivo familiar donde se confirmaba la existencia de epidemias. ¿Y qué ocurrió? Que ese artículo que se publicó en este diario, lo que hicieron es ilustrarlo con una foto de Ochate. Entonces, automáticamente, todo el mundo que veía aquel artículo y que veía la fotografía, pues entendía como que se había confirmado que efectivamente, que en Ochate había habido epidemias y que la maldición de Ochate se confirmaba, ¿no? Y esto, digamos, no era cierto del todo, porque hablando con los autores de ese artículo, que era la Sociedad de Landázuri, una sociedad de aquí de Álava, que se encarga de divulgar historia e investigar un poco la historia alavesa, resulta que ellos confirmaron que efectivamente que en esos años en el condado de Treviño, incluso en Álava, a nivel general, hubo epidemias, que eso es algo que, vamos, en Ochate también hubo epidemias, pero claro, no estamos hablando de epidemias tan dramáticas y tan brutales como para acabar con una población entera, ¿no? Porque estamos hablando de unos años que, bueno, en aquella época lo que son las condiciones de higiene, las condiciones de vida y demás, pues eran propensas para que hubiese epidemias. Entonces, ese documento, ese legajo que se encontró en este archivo familiar, hablaba de esas epidemias en aquellos años, pero ya te digo, no tenía nada que ver ni tampoco se refería únicamente al pueblo de Ochate. Lo que pasa es que el error fue ese, ¿no?, que el periodista ilustró, digamos, el artículo con una foto de Ochate y se armó un poco de revuelo, como que se había confirmado que efectivamente se habían encontrado documentos que avalaban las epidemias de Ochate, cuando realmente no era cierta la información. Mira, Enrique, en el chat nos hacen una pregunta que es muy interesante, nos la realiza Julián y dice, ¿qué intereses hay detrás para seguir queriendo considerarlo maldito? Perdón, que me llamo con la palabra. Pues no lo sé, buena pregunta, porque la verdad es que, claro, Ochate ya es todo un icono del misterio, ¿no? Llevamos ya más de 30 y tantos años de divulgación, contando siempre la misma historia, y esto que estamos hablando ahora, pues no es nuevo, como antes bien decía Marta, o sea, a partir de los finales de los 90, a principios del 2000, se empieza un poco a divulgar esta historia. Además, es curioso porque yo recuerdo que la primera persona que, digamos, me dio la oportunidad de hablar de este tema fue Iker Jiménez, que por aquel entonces no era la estrella mediática que hoy en día conocemos, sino que era reportero de la revista Enigmas y tenía una página web. Le mandé un artículo bajo el título Ochate, un pasado fraudulento, donde yo ya empezaba un poco a esbozar y a atar cabos con toda la documentación que iba encontrando, ¿no? Luego ya posteriormente incluso recuerdo que una intervención en Espacio en Blanco con Miguel Blanco, que también expuse todo esto que estamos comentando, que armó cierto revuelo, ¿no? Porque claro, estaba hablando alguien de Vitoria, está diciendo que lo de Ochate era mentira. Lo que pasa es que claro, hay formas y formas de decirlo. Entonces, yo me he dado cuenta que por mucho que se divulgue un poco todo esto que estamos comentando, ya se ha hecho una bola de nieve del tema de Ochate, se ha convertido en todo un icono del misterio, que parece que a la gente, no sé, le interesa más creer, ¿no?, en la historia del pueblo maldito, asolado por las epidemias y demás, que fijarse un poco en esta documentación y en estas investigaciones históricas que estamos comentando. Bien es cierto lo que antes os decía, claro, que por un lado está la historia y por otro lado está un poco esas experiencias, ¿no?, de la gente, que claro, que ahí, insisto, no me meto con ellas y son muy personales y subjetivas, ¿no?, de cada uno. Pero ya, claro, uno ya, digamos, se hace la gran pregunta, y si cogemos un lugar y le damos una fama de maldito, de misterioso, ¿qué sucede? ¿Que ya lo estamos marcando para que la gente que vaya allí crea ver cosas o se sugestione pensando que está viviendo experiencias extrañas? Pues bueno, esa es la gran pregunta. Enrique, aquí Prudencio Muguruza es una pieza clave en todo el caso Ochate. Cuando en las inmediaciones de Ochate, que no en el mismo Ochate, fotografió a ese supuesto ovni y que él vendió esa foto, lo que pasa es que la gente ignora que la vendió por 500.000 pesetas y que a partir de entonces se hizo conocido como el ovni de Treviño, pero realmente nadie nunca se cuestionó que Prudencio podría estar mintiendo o estar equivocado. ¿Y por qué nunca nadie dudó de las palabras que él dijo cuando dijo, no, es que los documentos se han quemado? Hablando de las epidemias, perdón, porque no he comentado nada para que la gente se entere un poco. Sino, es decir, él decía que las epidemias habían acabado con el pueblo de Ochate, una en el 1840 o 50, no recuerdo bien, otra en el 1860 y otra así sucesivamente, fueron dos o tres epidemias las que decían que constaban. Sí, mira, haciendo un poco, ya que has hablado tanto de Treviño como de las epidemias, haciendo una cronología un poco de los hechos, la mítica revista Mundo Desconocido, en enero del 82, publica un artículo, el OVNI en Treviño, OVNI en Treviño, que es un artículo que lo firma y lo redacta Juan José Benítez. Ahí se habla, efectivamente, un 24 de julio del año 81, pues Prudencio Muguruza iba paseando por una campa cercana a Guillo, un pueblo que está cerca de Ochate, y ahí ve, digamos, un aparatoso avistamiento que lo fotografía. Y es la foto del famoso OVNI de Treviño, ¿no? Que la mayoría de los aficionados al fenómeno OVNI conoce. Además, es un artículo el artículo este de Benítez es un artículo muy contundente, donde Juan José Benítez no habla de avistamiento OVNI, sino que habla de un encuentro con un aparato extraterrestre tripulado. Palabras textuales que vienen en su propio artículo. Entonces él lo defendió a capa y espada el avistamiento, hablando siempre que era que tenía un origen extraterrestre, ¿no? Eso, digamos, es un poco cuando en el mundo del misterio se empieza a ubicar un poco la zona del condado del Treviño. Y luego, posteriormente, en abril del 82, Prudencio Muguruza ya publica el artículo Luces en la puerta secreta, donde, digamos, cuenta toda la información sobre las epidemias, las desapariciones, los supuestos hechos extraños que ocurren en Ochate y demás. Entonces, esa información que refleja ese artículo es la única información que se ha estado barajando pues hasta hace, no, vamos, bastantes años, ¿no? Incluso yo, vamos, me incluyo como persona que a la hora de divulgar el tema de Ochate en un principio también me basaba en esta información. Hasta que un buen día dije, bueno, vamos a ampliar esta información, vamos a saber algo más sobre Ochate, porque estamos hablando de unos años que en historia es como decir antes de ayer. Porque si las epidemias ocurren entre 1860 y 1870, históricamente estábamos hablando de 140, 130 años. Entonces, vamos, tiene que haber documentación en los archivos. Y con esa intención de ampliar la historia de Prudencio Muguruza es cuando me llevo la sorpresa de que la documentación que aparece dice lo contrario y que lo que afirma Prudencio Muguruza pues no viene reflejado en ningún lado. Como tú bien dices, él siempre se ha, digamos, respaldado diciendo que, bueno, esa información la encontró en archivos que luego sufrieron incendios. En fin, siempre dando pistas que tampoco eran muy claras y de alguna forma, echaba balones fuera. Pero hay un detalle que a mí me parece, vamos, fundamental y que yo creo que incluso ha pasado muy desapercibido, porque cuando se publicó en el año 2007 el libro que antes os comentaba de Julio Corral y Antonio Arroyo, Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito, hay una serie de entrevistas a personas relacionadas con el tema de Ochate y una de ellas y fundamental es la de Prudencio Muguruza. Entonces, Prudencio Muguruza comentó que lo de las epidemias, que bueno, que igual no era para tanto, que igual tampoco habían sido tan funestas, en fin, daba la sensación, como se suele decir vulgarmente, que estaba reculeando un poco, ¿no? Y es una información que se publicó en ese libro, fue un libro que tuvo bastante éxito porque era el primer libro que hablaba sobre Ochate y la verdad es que parece que nadie se dio cuenta de esas declaraciones o no se tomaron en cuenta, ¿no? Cuando el propio Prudencio Muguruza estaba diciendo que igual lo de las epidemias no había sido para tanto. Mira, Enrique, desde el chat Asier nos hace otra pregunta que también me resulta muy interesante porque habla de qué opinas o qué se puede decir de las famosas psicofonías que se han grabado en Ochate. No, realmente esas psicofonías son dos psicofonías, vamos, ya son clásicas en la historia de las psicofonías de España, como es la de que hace una puerta cerrada y la de Pándora o la de Cándora, ¿no? Dependiendo quién escuche. Y son dos psicofonías que se dan por buenas porque, bueno, tienen las típicas características de las psicofonías. Se conoce un poco la forma en que fueron grabadas y de alguna manera pues se ofrecen ciertas garantías. Y la verdad es que, pues sí, vamos, se podían dar como válidas o como que no tiene explicación esas grabaciones. Pero claro, tampoco vamos a explicar un fenómeno supuestamente inexplicable que como es Ochate, en cuanto a las experiencias que ahí vive la gente, con otros 8 extraños sin explicación, como son las psicofonías, ¿no? Te quiero decir que el hecho de que salga en psicofonías, bueno, desde mi punto de vista, tampoco dice me dice gran cosa, es una opinión muy, muy personal, porque, bueno, como bien sabéis, las psicofonías las puedes conseguir en cualquier lugar, ¿no? No tiene por qué ser un lugar marcado por el misterio o la tragedia. Y sí, son psicofonías que, bueno, luego posteriormente incluso ha habido intentos de hacer más psicofonías, y a lo largo de todos estos años, pues sé que también han salido otras cosas y otros ruidos, pero básicamente esas dos psicofonías, digamos, son las psicofonías más míticas, ¿no?, de Ochate, que además, sobre todo, la segunda psicofonía, la de que hace una puerta cerrada, como menciona el término puerta, y Ochate en euskera, podríamos traducirlo como puerta del ruido o puerta del frío, pues claro, hubo muchos investigadores que, desde mi punto de vista, de una manera muy osada, pues relacionaron que, bueno, igual Ochate era una puerta dimensional, ¿no?, y esa voz de, pues, que hace esa puerta aún cerrada, ¿no? Pero, en fin, eso ya son conjeturas muy particulares de algunos investigadores buscándole, digamos, la vuelta al término puerta de Ochate. Respecto al tema del OVNI, creo recordar que la Universidad de Bilbao la analizó y no se pudo demostrar tampoco que la falsedad. Sí, hay un poco también de está tergiversado un poco la historia del famoso análisis de este OVNI, ¿no? En el artículo de Juan José Benítez, él hacía hincapié en que se había analizado ese carrete y que de alguna forma no se había encontrado ningún fraude, ¿no? Hubo investigadores de la época y divulgadores del momento, como Antonio José Alex, del programa de Medianoche, que le pidió a Juan José Benítez que, bueno, si realmente tenía esas pruebas y el avistamiento tenía pintas de ser veraz, pues que aportase ese análisis. Y nunca lo divulgó, nunca lo desplegó. Y nunca aportó ese análisis que hubiese sido, bueno, pues algo a favor, ¿no?, para ese avistamiento. Incluso luego se llegó a decir también como que ese negativo se había vendido a la NASA. En fin, la cosa se fue un poco desmadrando y realmente al final todo quedó en comentarios porque nunca se ha aportado documentación, ¿no?, sobre ese análisis. Incluso posteriormente hubo voces por ahí que decían que, bueno, que ese avistamiento era cierto, pero que no había ocurrido en Treviño, sino que era un avistamiento que había sido avistado, nunca mejor dicho, en Sudamérica, ¿no? Entonces también pusieron en duda la veracidad o no del avistamiento. En fin, es un avistamiento de Treviño que siempre está un poco entre la polémica por estos detalles. Enrique, volviendo un poquito al tema de las epidemias, sí. Hay una cosa que, claro, que yo creo que es clave para entender si hubieron este tipo de debacle demográfica o no. ¿Qué censo? Seguramente hay un censo, y tú seguramente lo has visto. ¿Qué censo? ¿Cuántos habitantes podían haber en aquella época en este pueblo? ¿Y cuántos, pues, desaparecieron de este censo? Mira, pues lógicamente se han mirado, como los años que estamos comentando son años más bien cercanos, en archivos sobre todo del seminario aquí de Vitoria, en el archivo de Calahorra, que antes también comentaba, se han mirado los censos y los catastros, incluso las cartas de las visitas pastorales, ¿no?, que hacían en la época las autoridades eclesiásticas, pues para censar los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, y sí que se han encontrado algunas muertes por epidemias, pero vamos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, en fin, de muertes poco significativas. No sabía decirte ahora el número exacto del censo, ¿no?, de habitantes que tenía el pueblo, pero realmente lo que llama la atención es que en esos archivos están censadas muertes por epidemia en épocas muy distintas, o sea, no en los años estos fatídicos y malditos, como los denomina Muguruza, pero sí que son unas muertes, pues eso, que no cuadran, mejor dicho, con la famosa maldición, ¿no? Porque sí que ha habido gente, como antes decía, que efectivamente han muerto por epidemias, porque hubo epidemias en Condado de Treviño y en Álava, pero que realmente no ha sido, vamos, de ser cierta esta historia de que el pueblo, digamos, fue asolado por tres epidemias, lógicamente tenía que haber venido censado, tenía que haber venido reflejado en algún momento, ¿no? Y ya te digo, ni siquiera las visitas pastorales, que eran muy significativas en la época, porque detallaban lo que son los matrimonios, defunciones y bautizos y nacimientos, no hablaban, digamos, de muertes así tan trágicas y tan grandes, ¿no?, por este tipo de epidemias. Pero si hay constancia de alguna epidemia, era de la gripe española y había, es decir, había afectado no solamente a Ochate, sino había afectado a los pueblos colindantes, y que era algo habitual. Sí, sí, claro, no, hombre, claro, la pandemia esta que estás comentando de la gripe española, claro que afectó a Condado de Treviño, afectó a pueblos de Treviño, a Álava, a Vitoria, en fin, a toda la zona de alrededor de Ochate, pero vamos, nunca con esos números tan trágicos, ¿no?, que estamos comentando. Aquí a nivel local hay estudios de historiadores que se han centrado en el tema de las epidemias y que eso ha sido una referencia vital, ¿no?, para, digamos, comparar datos y saber los años en los que hubo epidemias y demás. Y sí que ha habido epidemias en estos años que estamos comentando de la supuesta maldición, pero ya te digo, no se reflejan en esos datos de que un pueblo desaparezca por ser asolado por tres epidemias, además tan selectivas, es lo que llama la atención, ¿no? O sea, un pueblo puede ser aniquilado por unas epidemias, bueno, pues sería mala suerte y ¿por qué no? Pero es que lo curioso es que pueblos que están al lado a 2-3 kilómetros, que tienen vías de contacto como un río, que están muy cercanos, pues bueno, no se contagian, ¿no? Que solo se contagian a los vecinos de Ochate, eso es lo que llama la atención un poco en esta supuesta maldición. Alguna ocasión he oído hablar de que había otro templo que no quedan restos de él, pero... decían que habían como unas frases que nadie lograba, unas palabras que nadie lograba descifrar, y no sé si esto es una leyenda urbana, y había como una frase que sí que se pudo traducir y que venía a ser como Peña Darrate, cáete y mata a todos los diablos de Ochate. ¿Qué nos puedes contar? Sí, no vas bien encaminada, pero exactamente esa versión no es la correcta. Vale. Aquí había un... Eso es un poco lo que pasa con Ochate, ¿no? Que muchas veces hay cosas, vamos a decir, que tienen su base cierta y con el paso del tiempo y con tanta divulgación y difusión, pues al final uno se queda sorprendido del tema, ¿no? Y esto que has comentado ahora de los diablos me ha sorprendido. Digo, anda, pues sí que ha cambiado la historia. Realmente, mira... Claro, esto siempre según Prudencio Muguruza, entonces también hay que ponerlo todo entrecomillado, ¿no? Porque en el artículo este de Luces en la Puerta Secreta, él comentaba que la fama de los habitantes de Ochate siempre había sido mala en la zona, que el resto de pueblos le habían tenido, digamos, como cierta tirria a los vecinos de Ochate, y entonces había un dicho que era Peña de Arrate, cáete y mata a esos jodidos de Ochate. Porque justo encima del pueblo hay una peña, la Peña de Arrate, que, vamos, hacían alusión a ella, en esa especie de refrán o proverbio o dicho, llámalo como quieras, ¿no? Pero vamos, era simplemente un dicho local. Yo sí que he estado hablando con gente allí de la zona sobre este refrán, y había gente que lo conocía, otros que no, en fin, al final no sé muy bien por eso Muguruza de dónde sacó sus fuentes, porque en más de una ocasión, a pesar de preguntarle estos detalles, tampoco ha dado demasiadas pistas como para seguir tirando del hilo, ¿no? Pero vamos, suponiendo que fuera cierto, pues bueno, pues yo qué sé, pues un dicho local de la comarca, el verdadero texto era ese, ¿no? Peña de Arrate, cáete y mata a esos jodidos de Ochate. Se ha hablado mucho de la luminosidad también, que nocturna, ¿no?, originada por las luciérnagas, ¿no?, que a diferencia de otros parajes de la zona, pues se ve que se concentran mucho allí. ¿Qué hay de verdad en esto? Mira, eso es una historia que la verdad yo me enteré haciendo un directo yo no sé si fue en Vitoria o en Bilbao, en alguna aquí de las capitales vascas, los de Iker Jiménez con su equipo de Milenio 3, bueno, se hizo un especial hablando sobre el Ochate, exponiendo un poco todos los puntos de vista, y sí que Prudencio Muguruza soltó esa historia así de golpe y porrazo, que a todos nos pilló desprevenidos, que yo nunca la había oído, que los que estábamos ahí presentes con otros investigadores tampoco la habían oído, y él comentó, en esta ocasión, desde la ermita de Burgondo, que se divisa lo que es todo el pueblo de Ochate, pues se había visto el pueblo completamente iluminado por luciérnagas, y que había sido un espectáculo grandioso. Y bueno, y de ser cierto, me imagino que eso será algo insólito y fantástico, ¿no? Pero es un comentario que él hizo como experiencia personal, y bueno, y ahí se ha quedado un poco la historia. Lo que pasa es que luego con el paso del tiempo, lo que estamos comentando, ¿no?, la historia se ha ido un poco tergiversando o ampliándose, y al final ya han surgido variantes y versiones de muy distintos tipos. Pero, ¿qué de cierto no en esa historia? Pues bueno, eso solo Prudencio Muguruza lo sabe. Como bien antes ha apuntado Marta, aquí Prudencio Muguruza es la pieza clave, ¿no?, del tema. Para que os hagáis una idea, yo hace pues cuestión de sí menos de un año estuve en contacto, vamos, yo me llevo bien con Prudencio Muguruza, a pesar de lo que estamos hablando, la verdad es que bueno, mi relación con él es cordial, porque tampoco yo pretendo ir en contra de nadie ni digamos en fin ser enemigo de nadie, y mucho menos por estos temas. Entonces él me comentó que andaba preparando un libro sobre Ochate y que en ese libro se desvelaría toda la verdad sobre Ochate. Claro, esas palabras a mí me dejaron pensativo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que va a seguir alimentando el mito de Ochate o que realmente al final va a contar, no sé si cómo llamarle, si el montaje, la farsa o cómo surgió toda esta historia de Ochate, ¿no? La verdad es que es un comentario que lo hizo hace unos cuantos meses y bueno, de momento estamos un poco a la expectativa si realmente se va a publicar un libro de estas características. Estaremos muy atentos a ver si podemos dar con ese libro y si algún día lo publica. El sí, programa no, sería un bombazo. Desde luego, ver, que mira, sí. Me estaba recordando ahora, es un detalle también que me parece importante que lo sepáis, bueno, seguramente ya os habéis documentado del asunto, para que veáis un poco cómo el tema del chat se va engordando, ¿no? Y se va distorsionando y tergiversando a veces las historias. Siempre se habla de que en Ochate hay una necrópolis a la entrada del pueblo, y es cierto, ¿no? Hay una necrópolis, son unas tumbas antropomorfas excavadas en roca. Bueno, los arqueólogos las han datado del alto medievo, entre los siglos 9 y 10, y siempre se ha contado que esas tumbas son tumbas de niños por su escaso tamaño, ¿no? Entonces, claro, necrópolis de tumbas de niños en Ochate, pues es una etiqueta que al mundo del misterio pues le da bastante enigma, ¿no? La verdad es que es un tema bastante bastante inquietante si ponemos a niños en tumbas en un pueblo maldito. Lo que pasa que es curioso que cómo se va, digamos, tergiversando todo, porque realmente lo que ocurre es que esas tumbas, efectivamente, son de un tamaño reducido, pero porque la loma en donde están ubicadas ha ido desplomando, entonces lo que actualmente vemos es parte de las tumbas. O sea, el resto de la tumba, digamos, se ha caído por la loma y lo podemos ver los restos más abajo, ¿no? Entonces ya no son tumbas tan pequeñas como la gente se piensa, y mucho menos de niños. Además, es una necrópolis que no tiene ningún misterio, porque básicamente en toda esta zona de Álava, incluso la Rioja Alavesa, encontramos necrópolis de esas características, ¿no? Excavadas en roca, con la forma del ser humano, y es algo muy habitual, ¿no?, en toda esta zona. Entonces, que haya cerca de Ochate una necrópolis de esas características, pues tampoco es ningún misterio. Y sin embargo, bueno, pues todavía se le dando misterio, como que es algo exclusivo y que encima son tumbas de niños. Enrique, el programa que decíais antes que hicisteis desde allí en directo con conexiones y demás, ¿no sería aquel famoso programa que se perdió, que se grabó desde Ochate y nunca se llegó a emitir? Eso sí, no, es otra historia, sí. Ese no es el mismo programa al que hacía alusión, pero sí, eso también fue una anécdota curiosa, ¿no? Yo no recuerdo ya el año cuando se grabó esto, pero bueno, Iker Jiménez, yo creo, además se creó en los principios de Milenio 3, tuvo la idea de hacer un programa grabado allí en Ochate y para luego emitirlo, ¿no?, en Milenio 3, y la verdad es que estuvimos allí pasando la noche, montaron ahí un estudio improvisado los de Ser Vitoria, estuvo Ponce Muguruza, Miquel Colmenero, un testimonio muy habitual en Ochate, estuve yo y no recuerdo quién más, y el caso es que, bueno, pues hicimos la grabación del programa, cada uno contó lo suyo y demás, y cuál fue nuestra sorpresa cuando, digamos, aquel programa, según el equipo de Milenio 3, había desaparecido. O sea, no saben qué hicieron con él, o sea, no saben si lo perdieron, si lo robaron, o qué pudo pasar con aquel programa. Y de alguna manera, hombre, también se ha engordado un poco la leyenda de este programa, porque yo he leído por internet que, vamos, que prácticamente que no se grabó, que la cinta desapareció en el propio pueblo, que la maldición de Ochate no quería que se divulgaran los misterios de Ochate, o sea, se han dicho verdades, verdades. Pero el caso es que a fecha de hoy nadie sabe, ni el propio Iker Jiménez, ni Carmen Porter, la mujer que también está ahí con nosotros, qué ocurrió con aquel programa, porque llegaron allí a los estudios de la SER en Madrid, igual fue su sorpresa de que no estaba allí el programa que se había grabado. Así que imaginaros que a nivel técnico, pues eso, que después de desplazarse hasta allí, grabar el programa y demás, pues que vaya sorpresa, ¿no?, que se habían quedado sin programa. Enrique, geológicamente, ¿hay algún indicio de telurismo en la zona? Pues mira, ese es un aspecto que también se ha mirado. Y bueno, ya ha habido gente que tiene teorías para todo tipo, ¿no? Para algunas personas sí que hay un detalle curioso en lo que se basan para decir que el interior del pueblo de Ochate pues puede tener un misterio, ¿no? Hace un montón de años lo que es la Diputación de la zona quiso hacer una especie de embalse de pantano en la zona de Ochate, pero geológicamente no era viable porque había muchas oquedades, había muchas grietas, entonces el agua no se almacenaba bien, ¿no? Entonces, en este estudio hay mucha gente que se ha basado pues desde para decir que geológicamente sí que hay unas energías en ese lugar, hasta incluso que es una base intraterrestre, ¿no? O sea, ya cosas totalmente exageradas. Y a nivel de telurismo, en principio sí que ha habido gente que ha intentado hacer ahí estudios y demás, pero la verdad es que no ha habido nada contundente, ¿no? O sea, te quiero decir que también es cierto que hay muchos testimonios, ¿no?, de personas que van ahí con sus cámaras, con sus móviles, con sus aparatos de grabación, y suele ser una constante habitual, ¿no?, que la gente dice que se queda sin batería, que a pesar de llevar las baterías llenas, a pesar de llevar las baterías cargadas, pues de repente se quedan sin baterías. Incluso yo, eso sí que yo he sido testigo, pues con algunos cámaras de televisión, haciendo allí reportajes, que de repente dice, bueno, pero si he cargado las baterías hace poco y ya las tengo descargadas, ¿no? Que igual la zona influye de alguna manera geológicamente, o en fin, ha habido algunas personas que han hablado de que puede ser un lugar rico en hierro, en magnetita, y que de alguna manera igual influya en estos aparatos, pues eso no lo sé. Pero la verdad es que ya os digo que al margen de todo esto, el buscar muchas veces explicaciones a los fenómenos que ahí ocurren, pues a veces son más complejas o más enigmáticas que los propios fenómenos en sí, ¿no? Muchas veces. Has acudido al lugar, bueno, a Ochate, con diversos medios de comunicación. Yo tengo una curiosidad, si quieres contestármela. ¿En alguna ocasión alguno de esos medios que te han acompañado han querido orquestar a un fraude en torno a Ochate? No, hombre, tan descaradamente no. Sí es cierto que muchas veces, y eso que, vamos, a estas alturas ya avisas a la gente, no, mira, yo os hablo de Ochate, hablo lo que queráis, pero claro, mi visión ya es muy crítica del tema, ¿no? Entonces muchas veces quieren eludir, ¿no?, esa parte crítica y que les cuentes un poco, pues la historia de siempre, ¿no?, la maldición, los fantasmas y lo demás, que yo lo cuento encantado, pero vamos, siempre poniendo las cosas sobre su... en su sitio, ¿no? Es como un placer de que vosotros os hayáis interesado por este tema, pero para divulgar, pues eso, la parte crítica, que yo creo que es la interesante, ¿no? Entonces, no es que me haya visto tampoco implicado con programas que de alguna manera pues quieran hacer fraude, ¿no? Eso sí, he visto programas con los que no he colaborado, pues que sí he visto que la verdad la visión que dan es un poco lamentable, ¿no? Por el tipo de información que da y porque ya no solo divulgan, digamos, la historia de la maldición, sino es que ya añaden elementos tan fantásticos que ya la cosa se desmadra de tal forma que es increíble, ¿no? Para que os hagáis una idea, mira, hace poco han emitido en Telecinco el programa Los Ojos de Belén, donde Belén Esteban ha estado en Ochate con unos investigadores locales y demás, ¿no? Y bueno, han estado allí incluso con una vidente, una medium que decía que había energías negativas y esto y lo otro, en fin, lo de siempre. Pues ese programa, bueno, se grabó hace ya 2 años, un plano de hace 2 años. A mí me llamaron para colaborar y lógicamente les dije que no, o sea, que no, porque yo creo que a estas alturas lo que menos falta le hace falta a Ochate es que vaya allí la Belén Esteban con una cuadrilla de personajes del misterio que se mueven más por el protagonismo y por el afán de figurar, pues eso, alimentando más la leyenda del tema, ¿no? O sea, sería un poco reculear hacia atrás y digamos, no aportar la información que a estas alturas, pues es una información que se puede, pues eso, defender y demostrar, pues ante cualquier persona. En cualquier caso, a pesar de todo lo que comentas, de que las leyendas, pues ya sabemos que no son verdad y de que la historia no es la que nos han contado, ello no exime, como has dicho también, creo que lo has comentado al principio, de que puedan suceder fenómenos paranormales, anormales, como le queramos llamar, ¿no? No, yo ahí no me meto, o sea, a ver, yo puedo tener una visión muy crítica porque, claro, al final dices, bueno, vamos a ser claros, si la historia de Ochate es mentira y es la que ha generado un poco todos esos fenómenos, bueno, ¿y qué está viendo ahí la gente, no? ¿O qué quiere estar viendo? Claro, a pesar de este planteamiento tan crítico, yo no descarto ahí que pueda ocurrir algo, en fin, no sé, hay testimonios bien curiosos que para los que no tienes explicación, pero que de alguna manera igual la tiene y no es tan, digamos, paranormal, ¿no?, como nos gustaría. Pero claro, ahí está un poco aquí la cuestión, ¿no? Por eso muchas veces la gente, a pesar de la investigación crítica desde el punto de vista histórico, pues eso, pregunta por los testimonios de hechos extraños y claro, ahí no tiene respuesta para todo, entonces bueno, pues la gente todavía muchas veces no sé si es las ganas de creer o que quieren creer o que digamos por no quitarle la magia a Ochate pues siguen hablando de estos fenómenos, ¿no? Hombre, yo como antes lo comentaba, como aficionado al misterio, yo en su día cuando empecé a indagar en la investigación esta histórica y me di cuenta de lo que estaba descubriendo, pues te da cierta pena decir, bueno, pues si al final nos han engañado un poquito, ¿no? O sea, no es lo que nos han contado y se ha montado aquí un tinglao impresionante, ¿no? Y como aficionado al misterio pues te duele, pero bueno, es lo que decía antes, ¿no? Si hay que ser honesto en una investigación, pues hay que divulgar un poco lo que se va encontrando. ¿Y a título personal has vivido tú alguna experiencia normal allí? Pues no, la verdad es que no. Bueno, hay una anécdota, es curiosa, que la suelo contar, además es que es curioso porque, bueno, yo aquí me veis todo crítico, todo escéptico, y luego cuento esta historia que me ocurrió allí en Ochate y, claro, rompo un poco esquemas, que tampoco sea gran cosa, pero es sin menos curiosa, ¿no? Mira, precisamente, haciendo otro directo allí de radio en Ochate, para Milenio 3, resulta que el equipo de Milenio 3 lo que quería es que estuviésemos varias personas ubicadas en distintos puntos del pueblo y que a lo largo de la noche iban a estar con nosotros para ir contando la historia del pueblo, ¿no?, y las investigaciones y demás. Y a mí me tocó estar, pues eso, a las 2 de la madrugada, estar solo en la necrópolis, otro compañero estaba en la torre y otro compañero estaba en la ermita, ¿no? Entonces, bueno, pues dando un poco las preguntas, los comentarios y tal. Y resulta que cuando acabó el programa, los otros dos compañeros me dijeron que a ver qué había sido aquellas luces que estaban al lado mío, no cerca de la necrópolis. Y yo les dije, pero si yo no he visto nada, estaba aquí, vamos, moviéndome, además estoy en una zona que hay buena visibilidad y demás, y aquí no ha habido ninguna luz. Y ellos en un principio pensaban que podía ser algún tipo de totorreno o incluso la Guardia Civil que se había acercado allá a la zona, pero claro, estuvimos comprobando que en la zona no era posible que andase ni un todoterreno, porque era una zona bastante rocosa y peleaguda, entonces no era viable que anduviese ahí un vehículo. Pero el hecho es que ellos se confirmaban, y vamos, y además fueron dos personas lo que vieron, que justo al lado mío había una serie de luces. Entonces, bueno, yo me quedé ahí extrañado y sorprendido, porque yo realmente ni vi nada, ni me percaté de nada, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ahí quedó un poco la anécdota, que no deja de tener su misterio, y que hoy por hoy pues sigo sin saber qué vio esta pareja, que bueno, que ellos estaban convencidos de ver ahí unas luces, ¿no?, a lo mío. Enrique, según algunos investigadores, en 1987 una compañía de carros blindados se perdió en la niebla por esa zona. ¿Qué opinión tienes de todo esto? Mira, eso es un tema que sí que pude investigar hasta cierto punto, porque, claro, ahí ya te topabas con testimonios de militares y muchas veces, bueno, pues te encuentras ahí con las puertas cerradas porque, claro, no puedes presentarte allí donde soldados o donde el ejército y que sean claros y te expongan toda la información. Pero sí es cierto que entre 1970 y 1980, en la zona del Condado de Treviño, se hacían maniobras militares. Se acampaba en un pueblo cercano a Ochate, y en la zona de Ochate se hacían ahí maniobras, ¿no? Y más que maniobras, lo que eran ejercicios de orientación, ¿no?, con compañías de carros y demás. Entonces, como bien has dicho, en el año 87, unas compañías de carros del cuartel de Araca, el cuartel aquí que está en Vitoria, pues fueron testigos de una serie de nieblas repentinas que les desorientaban, los equipos de comunicación fallaban, incluso algunos soldados dijeron ver una serie de siluetas en la zona de la ermita. Y la verdad es que yo conseguí no hablar con los testimonios directos, porque eso es la verdad que hemos sabido sus identidades, pero sí hablar con gente que estaba en el ejército en el cuartel de Araca en ese momento, y sí que confirmaban que efectivamente, que era un poco el rumor y el comentario del cuartel de esas experiencias, que para ellos eran peculiares, porque claro, estamos hablando de una zona muy pequeña con buena visibilidad y que de repente, pues eso, que fallaban las comunicaciones o que se desorientaban o que no conseguían orientarse correctamente, ¿no? Y eso es un poco el tema que ha trascendido en relación al asunto de los militares. ¿Crees que si no existieran estas leyendas, estos mitos, estas historias que se han contado de Ochate, no se registrarían tantos fenómenos paranormales? Pues buena pregunta. Yo ya os he comentado antes en más de una ocasión que yo estoy seguro que mucha gente que acude a Ochate va sugestionada con la historia, digamos, oficial, ¿no?, entre comillas, de la maldición. Entonces, claro, esa predisposición a ver misterios o a sufrir experiencias, pues yo creo que la pueden conseguir, porque tener en cuenta que antes os lo comentaba, claro, ir a la noche a un lugar donde no hay luz, donde estás solo ahí en el campo, pues muchas veces puedes confundir cualquier cosa normal con cualquier cosa extraña, ¿no? Hay una anécdota bien tonta, pero que bueno, eso es muy significativa. Y allí, como antes os comentaba, al estar vallado el perímetro de Ochate, suele haber ganado, ¿no? Suele haber caballos, sobre todo. Pues bien, yo a la noche me he encontrado de repente iluminando con la linterna unos arbustos y ver unos ojos rojos entre ellos, y resulta que era un caballo que estaba ahí pastando, ¿no? Entonces, con esto os quiero decir que muchas veces, pues bueno, ¿cuántos testimonios habrá de supuestas experiencias extrañas que tengan una explicación tan tonta como esta, pero que igual se han marchado pensando que efectivamente habían visto ahí un tipo de humanoide o vete a saber el qué, ¿no? Entonces, por eso, ya muchas veces la criba de filtrar un poco los testimonios, pues eso es complicado, ¿no? Por esa predisposición que mucha gente lleva. Y luego también, pues bueno, a lo largo de estos años me he encontrado con gente que realmente sí que va predispuesta, ¿no? Que te encuentras allí en Ochate con personas y ellos, bueno, pues están esperando ver esa dama negra que dicen que aparece por la ermita de Burgondo, o esas luminarias, o esa extraña niebla que se supone que se echa y que desaparece y aparece en cuestión de segundos, pero llevan un poco ya pues predispuestos por la historia oficial, ¿no?, del pueblo. Hablando de esto de humanoides, ¿qué me dices del caso de Miquel Colmenero, aquel radioaficionado que decía que se había topado con dos humanoides y algún tipo de psicofonía? Mira, Pues con Miquel Colmenero, es un testimonio, yo a Miquel Colmenero, bueno, es amiguete, lo tengo además bastante aprecio porque le conozco hace un montón de años y siempre que lo he oído hablar de este tema, su versión no la cambia un ápice, es decir, siempre cuenta la misma versión de la misma manera y a mí es una persona que me da credibilidad, ¿no? Te quiero decir que lo que cuenta, él está convencido que lo que vio no tenía explicación, ¿no? Entonces yo en más de una ocasión le he preguntado, ¿no? A ver, oye, esos supuestos humanoides no han podido ser, pues no sé, hay una serie de arbustos largos de 2-3 metros que muchas veces con el viento a la noche se mueven y dan sensación de que hay alguien ahí, ¿no? En fin, le he dado explicaciones lógicas y razonables a Miquel Colmenero y él está convencido de que no, de que aquello no era normal y que aquello que ellos vieron en el momento que dieron las luces del coche desapareció delante de sus narices y él lo mantiene, ya te digo, desde hace un montón de años sin, digamos, cambiar un poco la versión. No, os digo esto sin cambiar la versión porque hay muchos testimonios de Ochate, bueno, Ochate y a nivel general en muchos lugares que con el paso del tiempo pues se van añadiendo nuevos elementos, no guarda cierta coherencia al relato y al final te das cuenta que hay algo falla, ¿no? Pero Miquel Colmenero siempre ha sido, pues eso, muy muy fiel, ¿no?, a su relato y la verdad es que a mí me da, digamos, buen rollo, ¿no? Pues eso, es decir, habitualmente. ¿Qué es lo que vio? Pues eso ya, claro, no sabía decirte si realmente eran esos humanoides que él dice o hay una explicación lógica más sencilla, ¿no?, como la que os comentaba de unos posibles arbustos moviéndose por el viento. Esto de alguna manera confirmaría lo que estábamos comentando, ¿no?, que la leyenda se puede separar perfectamente de que allí puedan vivirse fenómenos paranormales, como yo creo que se pueden vivir en prácticamente todos los lugares del mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí hay testimonios de cosas que han ocurrido, que otra cosa es lo que son, ¿no?, estos fenómenos, pero que no están ligados tampoco a la leyenda, a la mitología y a la historia de Ochate, ¿no? Claro, sí, no, por supuesto, o sea, yo no descarto que hay, imaginemos que Ochate no lo conoce nadie, que es desconocido, que nadie sabemos qué es eso de Ochate, pues si nos ponemos en esa situación, pues bueno, ¿por qué no la gente va a poder vivir alguna situación extraña, ¿no?, como en tantas partes de nuestra geografía? Lo que pasa es que, claro, aquí ya jugamos con ese San Benito del tema de Ochate y siempre nos va a quedar esa sensación, realmente lo que ha visto este hombre, lo ha visto tal y como lo ha contado, es su gestión, va predispuesto. En fin, yo antes os comentaba, la investigación histórica que ha desmontado un poco la maldición de Ochate, pues bueno, tampoco le quita, digamos, mérito al resto de experiencias, pero claro, siempre, quieras o no, si eres un investigador escéptico desde el punto de vista que dudas o cuestionas, que no niegas, ¿no?, que muchas veces se confunde el término escéptico por alguien que niega todo, pues desde ese punto de vista, pues hombre, siempre con Ochate tienes ese filtro, digamos, más crítico que igual con otros lugares. Es bueno, pues se pueden hacer muchas interpretaciones, ¿no?, en lo que ve una persona, no, teniendo en cuenta pues esas experiencias que se producen por la noche en un campo, en pleno campo, ¿no? La gente a veces puede estar un poco preconcebida, ¿no?, y además la fama que acarrea el pueblo, ¿no?, y a veces los testimonios pues pueden ser o no fiables. Eso ya depende, es un poco subjetivo, ¿no?, a veces. Sí, no, por supuesto, es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Mira, yo estaba recordando, según estabais hablando, una anécdota muy curiosa que me pasó ya hace años, ¿no? En cierta ocasión estaba preparando una charla para hablar sobre Ochate y estaba sacando fotografías y demás para ilustrar la charla y de repente, claro, me viene una pareja con una cámara y me preguntan que dónde está lo que se ve. Claro, ellos habían oído, digamos, algo sobre que ahí pasaban cosas y que se veían cosas y, claro, me preguntaban que dónde está lo que se ve, ¿no? La verdad es que, vamos, por educación no me reí delante de ellos porque me parece muy gracioso el comentario, pero, vamos, es un ejemplo más que significativo para hacernos una idea de que, bueno, de que fama y que hay gente que va de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, realmente esa fama ya es algo que, incluso aunque estemos divulgando ese lado más crítico de la investigación histórica de Ochate, a pesar de que pasen otros 30 años, estoy seguro que dentro de esos 30 años seguiremos pues con la misma historia, ¿no?, de que Ochate ya es un icono del misterio y, digamos, ya es muy difícil ya discernir, ¿no?, lo que realmente puede ser extraño con una realidad que igual tiene una explicación más lógica. Yo te quería preguntar precisamente acerca de estas charlas que comentas, que es de la manera que yo te conocí personalmente, que conocí este tema gracias a los compañeros de Rumbo Infinito, como decía antes, eso es. Que les mandamos un saludo enorme, y también a divulgadores del misterio que lo compartieron. Yo pude ver gran parte de esa charla que comentas y me gustaría saber, claro, nosotros vemos la charla, pero me gustaría saber qué pasaba después de esas charlas, cómo tomaba el público esta información. Mira, me alegro que me haces esa pregunta porque la verdad es que había gente que se quedaba muy sorprendida, ¿no?, diciendo, pero bueno, pero esto, ¿cómo no lo cuentan los grandes medios o los grandes programas de audiencia? ¿O cómo es que esto no se ha divulgado de una manera, digamos, pues eso, más que llega a más gente, ¿no? O sea, primero sorprendidos por esa información, que claro, que no estás hablando de una opinión, sino estás, además es cosa rara, ¿no? Que en un caso de misterio pues tengas documentación y tengas archivos donde puedas demostrar lo que estás diciendo, ¿no? Que no es una simple opinión. Y por otro lado, había gente también que, a pesar de esto, siempre les quedaba eso, bueno, sí, pero igual, aunque la historia de Ochate sea mentira, pues seguramente pasen cosas raras, porque si tanta gente dice que pasan cosas raras, pues no puede ser todo mentira, ¿no? Y claro, ante esas afirmaciones, pues bueno, tampoco puedes hacer tú ahí, volvemos un poco al tema de antes, ¿no? Si la gente dice vivir experiencias, pues bueno, cada uno sabe lo que ha vivido o lo que no ha vivido, ¿no? Pero como que la gente se resistía un poco a admitir, o sea, que los chats es todo mentira, entonces no hay que creerse nada. Entonces estaban un poco ahí en ese dilema, ¿no? De creerse las cosas o no creérselas, ¿no? Cuando, bueno, en la charla esta que concretamente di ahí en León, gracias a los amigos de Rumbo Infinito, dejaba bien claro lo que os estoy comentando ahora, ¿no? Mi charla se basaba más que nada en el aspecto histórico de desmontar la maldición. El tema de los sucesos paranormales, entre comillas, pues bueno, eso ahí no entraba yo a valorarlos, porque tampoco tenemos elementos de juicio como para poder desmontarlos o afirmarlos, ¿no? Bueno, para ir terminando, Enrique, me gustaría preguntarte, bueno, es la pregunta global, ¿no? ¿Qué conclusión sacaríamos de todo este tema? Pues, bueno, que muchas veces yo creo que el tema de Ochate a mí, por lo menos personalmente, me ha valido como para cuestionarme todo. O sea, no nos fiemos de casi nada, seamos escépticos, entendiéndolo desde el punto de vista que antes os comentaba, ¿no? Cuestionando o dudando de las cosas, atentando un espíritu crítico, pero sano, ¿no? Es decir, tampoco se trata de estar en ese sector que está en contra del misterio y que lo niega todo y que todo es fraude y que todo es mentira, tampoco es eso, pero bueno, muchas veces si una investigación como esta ha desmontado la historia de Ochate, pues yo creo que hay que tener ese espíritu escéptico, pues bastante alerta con el mundo del misterio y bueno, y sacar cada uno sus propias conclusiones. Bueno, Enrique, pues de verdad que ha sido un auténtico placer. ¿Dónde podemos conseguir tu último trabajo? Que no te lo he preguntado al principio cuando hablábamos de él. Sí. Mira, pues en principio, bueno, digo que por el País Vasco sé que está en casi todas las librerías, pues eso, tipo Casa del Libro, incluso Corte Inglés y demás, y luego si no, en lo que es en la web de la editorial, Ediciones Cidonia, pues ahí también se puede solicitar y, bueno, al final también incluso en algunas librerías online, tipo Amazon y demás, bueno, también está disponible ahí el libro, o sea que como está recién publicado, la verdad es que es sencillo conseguirlo, vaya. O sea que no hay ninguna excusa para no visitar esos 50 lugares. Primero a los aficionados al misterio que leáis el libro y luego ya os animéis a venir aquí a Euskadi, al País Vasco, para comprobar esos lugares que bueno, que los capítulos son muy breves, está toda la información muy condensada porque de cada lugar se podía escribir un libro, así que muchas veces también estos libros te valen un poco de que la gente se pique con esos lugares y luego ya por su cuenta, pues oye, investiguen más sobre esos enigmas. Bueno, Enrique, pues de verdad que muchísimas gracias. Un auténtico placer hablar de este tema tan interesante que te volveremos. Creo que Marta te quería comentar algo. Que le auguro mucha suerte con este muy trabajo. Que he tenido la oportunidad de escucharlo en una radio de Victoria hablando de él, que habla de basiliscos, que habla de cráneos que posiblemente vienen de Egipto. Y, sí. Y me encantó esa entrevista. Pues mira, si te parece, y aquí lo hacemos en directo y así ya no se puede escapar, lo emplazamos a Enrique a que en una semana lo volveremos a llamar, si tú quieres, Enrique, sí, y nos centraremos ya, esta vez ha sido Ochate, y pasearemos por esos 50 sitios del País Vasco. ¿Te parece, Enrique? Encantado, oye, yo encantado de que os intereséis por el libro, por este tema, así que cuando queráis. Pues que dicho queda, de verdad que en unas semanas volveremos a hablar contigo y presentaremos este fantástico trabajo que seguro que está genial y que nos dará a conocer lugares y misterios, como dice Marta, que seguro que no conocemos, desde luego. Perfecto, muy bien, pues nada, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Cuando crees que estás solo, cuando crees que la seguridad de tu hogar te protege, cuando crees que ellos no están ahí, los misterios nos miran. Bueno, me gustaría saber un poco la opinión antes de pasar al siguiente tema, siguiente y apasionante tema que vamos a tener la oportunidad de hablar, como hemos dicho, con Juan José Benito. No me salen ni las palabras, ¿eh? Marta, o vamos a hacer comentario de lo que queráis, sobre qué opináis de lo que dice Enrique de Ochate y demás. Pues como he dicho antes, a veces cuesta mucho desmitificar algo que está muy arraigado, que se ha divulgado tanto, la ha cubierto un halo de misterio, siempre hablando de los mismos sucesos. Entonces, más cuando están plasmados en libros o en su día, pues es tanta fama que adquirió el lugar. Con lo cual, como había dicho al principio, son cosas que cuesta mucho y parece que pesen más en una balanza el quedarse con... Yo no niego que pasen sucesos, y lo hemos estado hablando y Enrique lo ha explicado muy bien, pero hay que saber la verdad, y que en su día alguien no dio en el clavo por lo que fuera, y no, nadie indagó, nadie dijo vamos a comprobar si esto es verdad o no. Ahora se hace con todo, ahora nos pasamos de un extremo, personalmente opino, hacia otro. Es decir, no, pasamos de creérnoslo prácticamente todo en su día a no creernos prácticamente nada, por no decir nada. Entonces yo no creo que sea una cosa ni la otra, siempre debe haber un equilibrio. Pero como he dicho antes, a mí es un caso que me llamó mucho la atención, y lo he comentado, ¿no? Pero, y yo soy muy romántica, pero la verdad es la verdad y tiene que salir siempre. Y si esos documentos de cólera, de la peste y todas esas epidemias que se pusieron como casi bíblicas, que arrasaron con la población, que ningún pueblo colindante tuvo ese tipo de epidemias, si eso no es cierto, pues lo normal es que se diga. Ahora, independientemente de que ocurran fenómenos allí o no lo ocurran, eso es un caso aparte. Hombre, no dejan de ser inquietantes cuando se está diciendo que los posibles registros psicofónicos nadie ha podido decir que no son verdaderos. Y eso de Pandora y la mujer que dice cierra la puerta o quien ha dejado la puerta, ¿no? Pues no dejan de inquietar. Pero yo tengo que felicitar a Enrique por esa gran labor de investigación, porque realmente es como uno debe hacer las cosas, y siendo honestos completamente, quitando sensacionalismos de en medio y cosas que no vale todo. A mí me gustaría comentar algo que has preguntado, que es precisamente si algún medio o alguna productora, porque normalmente no suelen ser los medios, sino las productoras las que están detrás de estas cosas, habían intentado de alguna manera que se produjera algo allí, ¿no? De manera fraudulenta. Yo he de decir que no sé si es en el caso de Enrique, le ha dicho que no, y en Ochate ha dicho que no, que él no lo ha vivido, pero yo puedo decir que estas cosas pasan, y lo puedo decir de primera persona, porque yo, no sé si lo he explicado alguna vez, un día recibí un correo de una productora, yo que soy un don nadie, y este programa, que es un programa humilde, pequeño, que no impacta como pueden impactar las grandes productoras, ¿no? Yo recibí una oferta de presentar un programa de televisión a nivel, creo que era autonómico, ahora no me lo vais a decir, autonómico, que no es poco, pero con montaje declarado. O sea, me pidieron, no recuerdo ahora qué población, pero era una población muy famosa de aquí de Cataluña, para ir allí pero me dice por línea interna Ana que a Jafre, para ir allí a hacer un... Pero vamos, que tenía, me lo ponía clarísimamente que tenía que suceder cosas. Y recuerdo que muy poquito tiempo después los compañeros de Dimensión Límite sacaron todo esto a la luz. Por eso yo tampoco me hizo falta de alguna manera pues comentarlo, porque fueron ellos que también se ve que este correo se envió a varias personas. No sé si también decían que era con la intención de ver quién entraba al trapo y quién no, también estaba esta leyenda, pero ¿qué pasan? Estas cosas pasan, desde luego. Pero hay cosas curiosas dentro de este caso, y es que Prudencio Muruduza trabajaba en un banco. A raíz de esta fotografía, que se supone que él fotografió a ese ovni, dejó su trabajo, abrió una librería, y el tiempo ha hecho que esa persona, con todo el respeto hacia las mancias y hacia todo este tipo de esoterismo, pues ahora se dedica a echar las cartas. No sé hasta dónde llega, no sé, tú no eres un investigador, no sé, hay cosas que... ¿Quieres decir que le impactó también aquello que se supone que vio para cambiarle su vida? Yo creo que sí, ¿eh? Hasta tales muy, muy, muy extremos, ¿eh? Bueno, Es otra visión, desde luego, ¿no? Claro, y creo que los oyentes y la gente a lo mejor no... Bueno, el tío que vio el OVNI y que sacó a la luz el caso del OVNI de Treviño y bueno, pues hoy en la actualidad pues está ejerciendo esto como cualquier otro oficio, que eso no quiere decir que sea degradante. Luego, pero que evidentemente el fenómeno le cambió su vida, eso está claro. Yo eso me refería. Mario, ¿quieres comentar algo más antes de cambiar de tema? Bueno, pues más que nada esto que estabais comentando, que menos mal que hay gente, bueno, habemos gente, ¿no?, que no nos prestamos a este tipo de montajes, porque, bueno, yo también lo he vivido bastante de cerca esto y es muy triste, pero menos mal que hay gente, como bien digo, que no nos prestamos a eso. Y sí que es verdad esto que estabais comentando ahora, que muchísima gente, que incluso teniendo buena posición, yo conozco algunas personas que también trabajando, que han trabajado en bancos, que han sido empresarios y que a lo mejor han dejado toda su vida para dedicarse totalmente a la parapsicología, y conozco algunos casos concretos, y que tú piensas, bueno, es asombroso, ¿no? Como bueno, una persona que tenía un buen poder adquisitivo, que estaba viviendo bien y tal, y que dejan sus trabajos por eso, o sea, les cambia la vida por simplemente por un viaje, por haber estado en tal sitio, haber tenido una visión, haber tenido una especie de mensaje, es muy curioso. Tenemos un ejemplo aquí muy claro en España, que es muy buen amigo nuestro, como es Manuel José de Vegado. Por ejemplo, él era banquero, bueno, era director de bancos, me parece que es, de Caja Madrid, o sea que estaba bien colocado, como él mismo lo dice, y sin embargo, ese viaje a Egipto, ese chispazo, le ha hecho cambiar su vida por completo. No, fue el haberse roto un brazo. Sí, sí, sí, pero quiero decir, él se rompió un brazo, tenía que ir, creo, y no me hagáis ahora, porque vamos, que él lo puede explicar, creo que tenía que ir a México, tenía que ir a otro sitio y perdió el avión y fue el azar le llevó a Egipto, pero bueno, él iba pues como iba a cualquier... Él siempre dice que si no se hubiera roto el brazo en ese momento, su vida nunca hubiera cambiado. Exactamente, sin embargo, tuvo que ir a Egipto, viajó allí y cambió su vida y dejó toda la vida que tenía por delante, que hay que ser valiente, ¿eh? Porque también dejar una vida que ya tienes más o menos hecha, con tus más y tus menos, lógicamente... Y ahí sí, tenemos sí. Al Manuel, que lo tenemos, vamos, que montó su productora, su agencia de viajes, sus cosas, pero todo enfocado al mundo del misterio, al mundo de Egipto, por ejemplo, ¿no? Y como nada ocurre por casualidad, pues... Desde luego que sí. Ahí está. Y bueno, simplemente felicitar a Enrique por su labor y bueno, lo que he dicho al principio, que es muy importante pues que hay investigadores pues que precisamente estén en la parte, digamos, escéptica, o sea, de desentrañar todo esto, de sacar el grano de la paja, de lo que es verdad o lo que es mentira, ¿no? Así que, a ver, me refiero a ser crítico en estos casos, pero no ser detractor tampoco, que es lo que comentábamos antes, ni un extremo ni otro, ¿vale? Muchísima gente, pues claro, tienen estos fenómenos, las zonas, lo que ocurre en tal pueblo, tal otro, y a lo mejor pues desmitificar todo esto parece que pierde encanto y ya parece como que extrapolen, ¿no? Que como que en un sitio, como ya no pasa eso, ya por esa regla de tres ya no ocurre nada en ningún sitio y el misterio no existe, no. Esto es así. No, o sea, no es así para nada, entonces... siempre hay muchas cosas, muchos casos que bueno, que no tienen explicación. Todo es muy subjetivo porque también depende, bueno, pues de las investigaciones que lleves, de la credibilidad de los testigos y demás. Pero que bueno, que testimonios los hay, que cosas misteriosas siguen ocurriendo. Seguro que en Ochate han pasado varias cosas. Que se desmitifique un poco su historia y todo esto no quiere decir que todo lo que haya llegado a suceder allí sea mentira. Mira, precisamente tenemos aquí a nuestro compañero Antonio en el chat. Yo no tengo ninguna duda que si pudiese iría a Ochate a pasar una noche, a hacer este programa. Yo el primero. Hacer este programa que hacemos de Solo Misterio, seguro que Antonio y yo chillaríamos como siempre chillamos, seguro que nos damos nuestro susto, seguro que es un lugar muy impactante porque no deja de ser, como bien dice Enrique, pues un sitio con una torre, con una leyenda, que aunque sepamos que es mentira, quieras que no, tú la tienes ahí grabada y es inevitable que tengas ese... Ese disco está grabado ahí porque te lo han inculcado desde entonces y aunque tú sepas que es falso, pues hombre, siempre tienes la duda de... A las 3 de la mañana en Ochate tienes la duda de si lo que estás viendo es un pájaro o es un avión, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, a mí me encantaría ir, desde luego. A mí también, ¿eh? Lo que pasa es que lo que comentábamos, que por la noche la fama del lugar, todo claro. Eso condiciona un poco, ¿no? Y una cosa que sí que no hemos comentado, y es un apunte muy chiquitito, y dejo hablar a mis compañeros, es que decían en Ochata que no sobrevolaban los pájaros por encima del campanario. Hemos preguntado, Enrique, sí. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar a Enrique en otros medios, y en esa cuestión decía, mira, yo he estado en Ochate allí debajo de la torre y los pájaros pasaban por encima, por el lado, por debajo, con lo cual que se avivan esas leyendas urbanas, aparte de las visitas que se hacen por la noche, pero yo encantada de ir a Ochate, vamos, pero corriendo. De luego que sí. Luis. Bueno, a mí me daba un poco la impresión, ¿no?, siguiendo y felicitando a Enrique, ¿no?, porque bueno, es un tío que joder, pues que ha dado mucha información, ¿no?, y además que la domina y tal, ¿no? Pero me daba la sensación de, ¿sabes ese proverbio que dice, ¿no?, a ver quién la dice más gorda, ¿no?, a ver quién la hace más gorda, ¿no? Es decir, claro, el sitio se lo trae, y entonces, si vende, podemos hacer un montaje, como decías antes, para seguir vendiendo y ganar dinero, ¿no? Eso es un poco lo triste del tema, ¿no? Que seguro que han pasado cosas en Ochate, seguro que sí, ¿no? Como dice Enrique, seguro que sí. Pero que muchas cosas, pues evidentemente, o no son realidad, o se han buscado simplemente por condiciones económicas, el hecho de vender la foto, por ejemplo, del OVNI, ¿no? Por como decía Marta antes, ¿no? Por 500.000 pesetas, que en su época debía ser mucho dinero, ¿no? Y para que luego se diga si esa fotografía a lo mejor no es tan real, que sí que es verdad, pero esa fotografía no es de Treviño, a lo mejor puede ser de Sudamérica. Hombre, a ver, todas estas cosas huelen un poco mal, ¿no? ¿Sí? Que haya habido epidemias en todos los pueblos antiguamente, en la Edad Media, Cristóbal nos lo dirá, ¿no? Ha habido epidemias y ha habido, vamos, y pandemias y han pillado, claro, pero no se centran normalmente a un solo pueblo. Es decir, si hay tránsito, viene uno enfermo y contamina a los demás. Y más en años en que la higiene, como se ha comentado, pues quizá dejaba mucho que desear, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? En fin, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido cosas de Ochate, pero que me quedo con esa idea, ¿no? Quizás sea magnificado, ¿no? Es un tema que se ha magnificado. Seguramente hay algo, pero no tanto. Bueno, lo vamos a pasar a que escuchéis cómo pasamos el micrófono, porque hoy vamos un poco escasos a Cristóbal. Lo que quieras comentar también. Pues yo creo que esto nos ha dejado quizás una enseñanza, una lección muy importante, el caso de Ochate. ¿Para qué? Para entender otras leyendas, otros mitos del pasado. ¿Por qué? Porque viendo lo que sucede con este ejemplo, que lo tenemos más reciente, que hay distintas opiniones, que están trabajando en ello investigadores, sabemos y podemos saber los historiadores para cómo debemos tratar otros mitos, otras leyendas de ese pasado antiguo. Hace poco tratábamos también el programa el mito de Osiris, por ejemplo. Intentábamos desgranar, dentro de nuestras posibilidades, qué había de verdad y qué había de mentira. Porque yo siempre pienso que algo de verdad hay. Siempre puede haber algo de verdad, aunque sea algo pequeño. Y a partir de ahí se hace una bola grande. Por ejemplo, el caso de Ochate, de aquí 100 o 200 años, ¿cómo será visto? Eso históricamente es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo será visto de aquí 200 años el caso de Ochate? ¿Habrá ganado la parte más escéptica? ¿O seguirá ese mito haciéndose más bola y más grande? Pues no lo sé. Lamentablemente no podremos verlo dentro de 200 años, o sí, quién sabe, ¿no? Nunca se sabe. Precisamente de esto vamos a hablar en los próximos minutos, ahora con nada más y nada menos que con Juan José Benítez, que nos va a explicar un poco relacionado con esto de si dentro de 200 años estaremos bien o no, de la mano de su nuevo trabajo que precisamente sale hoy, día 4, a la venta. Lo podéis encontrar en prácticamente todas las librerías dedicadas a, pues, a esto, a todo. Vamos a escuchar la intro de nuestra voz de las tinieblas y vamos a hablar con un mito viviente como es Juan José Benítez. Venga. Estoy bien. Abre un debate sobre la existencia del más allá y da un mensaje de esperanza ante la muerte. A lo largo de 40 años de investigación, el autor ha reunido un total de 130 casos fascinantes de apariciones de gente ya fallecida, recopilados en un libro con gran documentación gráfica. Las experiencias seleccionadas para Estoy Bien fueron vividas por mujeres y hombres de diferentes clases sociales, edades, creencias religiosas y niveles culturales. Todos tienen algo en común. No mienten. En su nuevo libro, J.J. Benítez, autor de la exitosa serie Caballo de Troya, trata sobre un tema de máxima actualidad, la muerte. Se trata de la primera investigación del autor, que empezó en 1968 y acabó a finales de 2012. 130 casos de muertos que narran la experiencia de personas que vuelven desde el otro lado del túnel y de unos testimonios que cambiaron su visión sobre la vida y la muerte. Si tan solo uno de estos testimonios fuera cierto, el más allá sería real. Un tema fascinante explicado por el mejor Benítez. Lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer y un honor contar con la presencia aquí en Los Misterios Nos Miran de JJ Benítez, Juan José Benítez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. El placer es absolutamente nuestro tener aquí a una leyenda del misterio para hablar de un tema tan apasionante como es este nuevo libro, que además se presenta hoy. Casualmente hoy es el día en el que sale a la venta para todo el mundo, que se titula Estoy bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, Juan José? Pues la verdad es que es una aventura prodigiosa, diría yo. La he mantenido en silencio durante casi, bueno, 46 años de investigación. Y bueno, entendí que era el momento de sacarla a la luz. Es un momento muy especial para todos. Y yo siempre he creído que cuando más se necesita la esperanza es cuando hay que echar mano de ella, ¿no? Y este es un momento muy delicado para todos. Bueno, nos vamos a encontrar con eso, con 45, 46 años de investigación sobre casos que yo llamo, si me lo permitís, de resucitados, es decir, de personas que estaban muertas y enterradas y que se han presentado a otros amigos o familiares, han hablado con ellos, incluso los han tocado físicamente y les han transmitido algún tipo de mensaje o algún tipo de comunicación, ¿no? Aproximadamente yo he investigado casi un millar de casos en estos años, pero he hecho una selección de aproximadamente 160 y tantos casos, que son los que aparecen en el libro. Casos de todo el mundo, gente de todas las clases sociales, de todas las edades prácticamente, ateos, religiosos, creyentes, no creyentes, en fin, yo he considerado que es una muestra estadística lo suficientemente amplia y rotunda como para, en fin, como para poder decir abiertamente que después de la vida, por supuesto, hay muchísima más vida. ¿Esta es la conclusión a la que llegarías después de tantísimos años de investigación? Porque esto es lo que afirmas en el libro, incluso en tu página web, por ejemplo, donde se publicita, te encuentras estas afirmaciones de Juan José Benítez. Ya no son especulaciones, por decirlo así. ¿Crees de verdad que hay algo más allá? Sí, sí, totalmente convencido. Es decir, al principio, cuando yo inicié estas pesquisas y estas investigaciones, lógicamente pues tenía todas las dudas del mundo, como creo que le sucede a casi toda la gente, ¿no? Pero conforme he ido avanzando y indagando y conociendo nuevos casos, pues he llegado a un momento en que la conclusión es firme, ¿no? Es decir, la realidad no es esta, la realidad con mayúsculas, está por venir, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la vida está tan bien diseñada por quien sea. Yo, para mí, está diseñada por Dios, por supuesto. Pero, en fin, respetando todas las opiniones, yo creo que la vida está tan bien diseñada que la gente piensa que no hay nada más. Y precisamente está diseñada así para que la vivamos intensamente, ¿no? Entonces, plantearse cualquier tipo de existencia o realidad después del dulce sueño de la muerte, pues es casi una utopía, ¿no? Por lo menos para mí lo era. Ahora ya no. Yo te voy a hacer una pregunta utilizando tu propio título del libro. ¿Cómo está Juan José Benítez? ¿Está bien Juan José Benítez? Bueno, pues dentro de lo que cabe, con 70 años, pues no estoy mal. Digamos que el chasis aguanta. El motor necesita un par de reparaciones, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo he tratado muchas veces de retirarme, lo he dicho públicamente además, de retirarme progresivamente de la investigación, pero la verdad es que no puedo, porque cada vez que salgo de una me meto en otra, ¿no? Y y ahora me voy a investigar unos casos fuera y después regreso y me meto en otra investigación y bueno, pues no sé, supongo que es mi destino, ¿no? Está en la sangre, ¿no? Esto de intentar retirarse y no poder, ¿no? Pues hombre, lo que ocurre es que también uno le van fallando las fuerzas y tiene ganas de dedicarse a otras cosas. Yo tengo muchísimas ganas de dedicarme sobre todo a las pequeñas grandes cosas, ¿no? Porque los ideales, pues, para mí siempre son algo casi inalcanzables, ¿no? En esta vida, por lo menos. Entonces tengo ganas de pintar, tengo ganas de pasear, tengo ganas de escuchar mucha música, de ir al cine, en fin, todas las cosas que realmente me cuesta mucho trabajo, pues porque estoy metido hasta el cuello en el fenómeno ovni, en nuevas investigaciones, etcétera. De alguna manera en este trabajo, por eso, vemos otra cara diferente de Juan José Benítez, que siempre ha sido investigador y siempre lo hemos tenido claro esto, pero siempre estás ligado íntimamente al fenómeno ovni o, por ejemplo, a las piedras de Ica, a lugares muy, muy alejados de aquí. Y, sin embargo, aquí nos encontramos una investigación muy personalizada, ¿no? Muy de tú a tú, en el que, bueno, pues lo que nos estás diciendo es esto que has dicho al principio, de que hay algo más al otro lado, ¿no? ¿Es otro tipo de investigación de Juan José Benítez, diferente? Hombre, la técnica prácticamente es la misma, es decir, cuando te enteras un caso, sabes de un caso, acudes al testigo, le escuchas, tratas de hacer todas las averiguaciones habidas y por haber. Y luego yo utilizo la misma técnica que utilizo con el resto de los temas o con el fenómeno ovni, que es la técnica de la nevera, donde, bueno, pues arriesgando mucho, yo guardo la información durante 10 o 15 años y luego vuelvo, si es que tengo la fortuna de que el testigo sigue vivo, y lo interrogo de nuevo, ¿no? Y entonces, claro, si estaba mintiendo la primera vez, es prácticamente imposible que pueda sostener la versión original. Bueno, es una técnica muy antigua y muy conocida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que algunas investigaciones te tocan lo más sensible, ¿no? Te tocan lo personal, entre otras razones porque la muerte nos va a tocar a todos, creo. Y caramba, pues cuando escuchas ya decenas y decenas de testimonios donde te aseguran, te dicen lo que han visto, cómo la persona vio a su padre o a su hermano o a no sé quién, completamente físico, vivo, luminoso, en fin, con una serie de características, pues te quedas pasmado para empezar y luego maravillado, ¿no? Y dices, bueno, o sea, esto puede ser verdad. Con lo cual, caramba, aquí no se acaba todo. Es importantísimo, por lo menos para mí. Hola, Juan José y Marta, para mí también, pero muchos de los casos que relatas en tu libro Estoy Bien, realmente no ibas buscándolos, sino que surgieron de manera causal cuando ibas a investigar otros casos, ¿no? Efectivamente, la mayor parte de ellos, si no todos, han surgido tal y como tú dices. Y a mí eso me produce un escalofrío porque no puede ser casualidad, yo no creo en la casualidad hace muchos años, ¿no? Pero no es casual que uno esté investigando una determinada cosa y de repente a la vuelta de la esquina aparece no sé quién y te cuenta algo increíble y maravilloso. Pero es que así constantemente, casi mil veces. Entonces, bueno, yo ya sonrío para mis adentros, miro para arriba o miro para adentro y digo, bueno, pues gracias. Sé que alguien está moviendo los hilos, alguien absolutamente maravilloso, y bueno, pues esa digamos que es el IVA de este libro, ¿no? Es un regalo añadido, aunque el IVA no es un regalo, pero bueno. Y yo creo que así se debe tomar, ¿no? Es decir, esa es la segunda lectura del libro, la lectura subterránea, ¿no? Sí, Juan José. En el libro hemos podido ver un poquito que, como nexo de unión, en estas supuestas apariciones siempre existe el frío. Ese frío que aparece antes de estas apariciones, ¿por qué crees que es debido a esto? Pues no lo sé. Yo lo he preguntado a bastantes científicos, que es a quien verdaderamente podía preguntar, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión una mujer me dijo, bueno, ¿no será que en realidad lo que está permitiendo la presencia de esa de ese cuerpo físico es la absorción del calor y por tanto la presencia del frío, bueno, pues sí, es una teoría, ¿no? Es una posibilidad, pero la verdad es que no sabemos por qué ocurre y ocurre. Es decir, hay numerosos testimonios de personas que no se conocen de nada, que viven en continentes distintos, que a la hora de narrar la presencia de su padre o de una compañera de trabajo, como es el caso de la famosa rubia del ascensor, pues el frío se les mete en los huesos, ¿no? Previamente a que aparezca la persona o al mismo tiempo. Y cuando desaparece la persona muerta, lo de persona lo digo entre comillas, pues el frío desaparece, ¿no? Es una de las constantes. En el tiempo fue curioso que ahora que acabas de mencionar a Rubia del ascensor de ese hospital, te encontraste dos casos en diferente tiempo y que coincidían en esa persona cuando ellas ni sabían de esta persona ni habían hablado entre ellas comúnmente de lo que habían experimentado. Sí, sí, incluso ni se conocen. Es decir, yo fue otra de las sorpresas de esas que te llevas, ¿no? Cuando estás investigando otra cuestión, en este caso, en el segundo caso, yo estaba investigando otra historia y entonces surgió, ¿no? Y me quedé sorprendido porque efectivamente estábamos hablando del mismo hospital, estábamos hablando de las mismas fechas aproximadamente y con las mismas características. Era una enfermera que se presenta primero a un señor en el turno de noche, en el ascensor, y después, al cabo de pocos meses, a una señora, una señorita, una celadora o una supervisora, no recuerdo ahora, también de madrugada. No se conocían en absoluto, que repito, y bueno, pues la presencia de esta mujer con un frío bastante considerable, bueno, pues fue muy interesante, ¿no? Porque el primero había estado ausente mientras la mujer fallecía, no sabía de su muerte y la segunda ni siquiera la conocía. Juanjo, estos 130 casos que reportas, ¿ves alguna diferencia o similitud con las investigaciones de Raymond Moody o crees que te han sorprendido cosas que a lo mejor hasta ahora no se habían tocado, más o menos estadísticamente hablando? Bueno, yo creo que las investigaciones de Moody y de otros muchos son distintas en el sentido de que se tocan experiencias cercanas a la muerte y en este caso estamos hablando, si me permitís la expresión, de resucitados, es decir, de gente que ya está muerta y enterradísima. Y entonces no es lo mismo, aunque hay cosas, digamos, en común también, es decir, se dan algunas características en la gente que tiene esa especie de proyección o de salida de su cuerpo y aparece en otro sitio o se ven a sí mismos en el quirófano, etcétera, etcétera, o el túnel y todo esto. En algún momento en los resucitados hay algún tipo de constante parecida. Pero yo creo que se trata de dos asuntos totalmente distintos. Moody trabajó mucho y el resto de los investigadores sobre las experiencias cercanas a la muerte, y en este caso lo que yo estoy presentando son situaciones, fenómenos o casos de personas que están hablando de gente que está muerta y que lleva muerta además mucho tiempo. Es como si en algunos casos estas apariciones vinieran a avisar a sus seres queridos, a sus amigos, o advertirles o ayudarles en algunas ocasiones de peligro, como es un caso que relatas del soldado que fue herido y que vino, se le presentó un compañero suyo, pero él se llevó una gran sorpresa después. Sí, la verdad es que yo no he conseguido averiguar, incluso después de tantas investigaciones, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de los resucitados? Muchos de ellos son absurdos. Otros, efectivamente, como el que tú mencionas, tiene cierto sentido. Es decir, un soldado que está en peligro, medio ciego, en la nieve, con el bombardeo de los rusos alrededor, y entonces pues perdido, no sabe efectivamente por dónde está su posición, y aparece el señor y lo lleva hasta la posición concreta, ¿no? Y efectivamente este soldado había muerto 69 días antes. Entonces, ahí sí tiene cierto sentido, ¿no?, la presencia de ese resucitado, de esa persona muerta. Pero cuando alguien se presenta en una cristalería para decir al señor que está allí trabajando que tiene que ir, por favor, a la casa del guarda forestal a tomar medidas de una cortina, pues uno se queda muy extrañado, ¿no? Luego, cuando uno reflexiona, se da cuenta de que probablemente muchas de esas apariciones aparentemente absurdas tienen una finalidad, y es la de concienciar. Es decir, no importa la motivación, sino que lo que importa es la presencia. Algo que comentas, Juan José, en tu página web, por ejemplo, aparecen varios pensamientos relacionados que has tenido tú, relacionados con este trabajo, y uno de ellos es que este libro es mucho más de lo que parece. ¿Qué quieres decir con esto? Perdón, te oigo mal. Sí, es que falla un poquito el audio. Te comentaba que en tu página web, en JJ Benítez, podemos encontrar varios pensamientos que has tenido tú en relación a este libro, y uno de ellos es uno que dice: este libro es mucho más de lo que parece. ¿Qué quieres decir con esto, Juan José? Pues, hombre, supongo que habrá gente que lo leerá con una cierta sonrisa, y bueno, como diciendo, pues bueno, pues sí, pues de acuerdo, pues no sé, vale, cuentos chinos, ¿no? No, aquí se está planteando un problema de fondo que es probablemente el problema más importante que tiene el ser humano en su vida, que es el de la muerte, es el de la supervivencia. Entonces, lo que pasa es que eso hay que descubrirlo leyendo entre líneas, de forma subterránea. Es decir, no se trata solamente de anécdotas o de casos o de historietas, no. Estoy planteando el negocio de la vida, ¿eh? Por eso yo insisto, además, en que se lea muy despacio. Yo te quería preguntar, Juan José, en relación también un poco a esto que precisamente acabas de decir, lo que no va a encontrar el lector es, desde luego, un libro de miedo, por decirlo así, ¿no? A pesar de que se habla del más allá, que se habla de la muerte, que se habla de fantasmas, por decirlo así, por denominar de alguna manera a esos entes o seres que vienen del otro lado, lo que no se van a encontrar es algo de miedo, ¿no? No, efectivamente, y me alegro que me lo preguntes, porque, bueno, yo he podido pasar bastante miedo haciendo las investigaciones, porque claro, no es lo mismo leerlo en un libro que alguien te lo cuente, ¿no? Y te lo cuente con pasión o con, en fin, se te ponen los pelos de punta, pero efectivamente el libro no tiene nada que ver con el terror, no se pretende en absoluto que la gente pase miedo, pero que bueno, en algún momento, en algún caso concreto, pues hombre, alguien se puede sentir incómodo, no cabe la menor duda, ¿no? Porque los casos para mí son totalmente auténticos, y eso se nota, ¿no? Se trasluce cuando uno lo lee. Pero la intencionalidad es otra. La intencionalidad fundamentalmente es transmitir esperanza. Es decir, inyectar la esperanza. Me gustaría que vieras las caras de mis compañeros, porque tienen unas sonrisas y una felicidad de que estés aquí con nosotros, que me gustaría hacértela llegar, ¿no?, con palabras. Pues es un placer mutuo. Mira, en segundo lugar, decirte que es probablemente una de las primeras, no, la primera entrevista que me hacen en la radio sobre este libro. Bueno, pues es para nosotros un orgullo también, ¿no?, tener, que gracias a ti tengamos pues esta presentación, ¿no? Y, ¿cómo te diría yo? Pablo lo tenemos aquí súper orgulloso, ¿no?, que es el director del programa. Lo segundo, de verdad, te lo decimos con el corazón en la mano. No vemos a JJ o a Juanjo como una persona de 70 años, ¿eh? En nuestra mente estás como una persona muchísimo más joven. Y no solo hablamos nosotros, sino que hablo casi ya por lo general, ¿no? Y en tercer lugar, pues comentarte, ¿no?, como estudioso, ¿no?, de la antigua filosofía, ¿no? Me ha encantado leer en tus primeras páginas una cita de Platón, ¿no?, que, si no recuerdo mal, empieza: es el nacimiento lo que en realidad constituye el sueño, ¿no? Cuando los antiguos alquimistas decían que somos almas dormidas o almas densificadas, ¿no?, introducidas, ¿no?, dentro de la materia, ¿no?, y que tenemos que despertar, y que o despertamos tras la muerte, o, como dicen los antiguos alquimistas y otras filosofías, despertamos en vida también, ¿no? O sea, podemos exaltar nuestra alma por encima de la materia, ¿no? has estudiado cosas así, ¿no? Cómo trascender desde esta realidad y no jolín, en la otra realidad, ¿no? A través después de la muerte. Bueno, yo estudio todo lo que puedo constantemente, las 25 horas al día, incluso cuando sueño, o sobre todo cuando sueño, ¿no? Bueno, hace tiempo que yo creo firmemente que existe algo mucho más allá y que llevamos en el interior una chispa maravillosa y además un alma que es nuestra personalidad, en definitiva, el verdadero yo, ¿no? Y bueno, pues si así está escrito, pues ese yo o esa alma maravillosa van despertando progresivamente, a veces no. A veces no es su trabajo ni su papel despertar a esas realidades en esta vida. Pero bueno, en mi caso, y supongo que en el caso de muchísima gente y de los oyentes que podéis tener vosotros, pues están despertando, estamos despertando, ¿no? A esas realidades, a otras dimensiones, a otras fantásticas y maravillosas aventuras que son las que nos esperan después de la muerte. Y me imagino que este libro pues puede contribuir mucho a eso, ¿no? Es decir, de repente alguien se pare a pensar 15 segundos y diga, caramba, pues me siento muy bien, ¿no? Hay una reflexión tuya que me ha llamado mucho la atención, que es sobre unas palabras tuyas que vienen a decir que nos dan a elegir las experiencias a vivir en esta vida y que nuestra forma de vivir también la elegimos nosotros y que es en realidad la única libertad que tenemos en esta vida. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Bueno, es una teoría, es una hipótesis, ¿no?, de trabajo. Hace muchos años yo empecé a pensar en qué pasaba con nosotros, ¿no? Es decir, con el ser humano, por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué es lo que nos ocurre, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, en fin, las preguntas que nos hacemos casi todos, ¿no?, durante mucho tiempo. Y yo soy una persona que cree mucho en las señales. Desde hace muchos años yo practico ese maravilloso juego y además invito a la gente que lo practique. Cuando uno tiene esas dudas, unas dudas importantes y que no sabe resolverlas, lo mejor es solicitar información. Y yo lo hice durante mucho tiempo sobre ese tema en particular y obtuve un auténtico río de señales, todas positivas. Entonces eso me llevó a la conclusión provisional, siempre digo que provisional, de que hay una especie de ley del contrato donde cada uno decide, antes de nacer, en un momento que no sé concretar, decide qué es lo que va a hacer en este mundo y cuáles son los detalles y cuál es el momento de su muerte, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal de vivir pues toda una cadena de experiencias, ahora no sabemos por qué, y además al nacer pues todo esto supuestamente se nos olvida. Entonces, por eso digo y repito muchas veces que todo está escrito. Juanjo, lo que comentaba mi compañero, estaríamos entrando un poco entroncando en lo de las sucesiones kármicas, ¿no? Entonces, ¿tú crees en la teoría de la reencarnación? Pues yo lamento decirte que no. De la misma manera que te digo con sinceridad que la ley del contrato está por ver y por demostrar, porque además es un mecanismo muy curioso, cuando uno llega a un grado alto de certeza sobre este asunto, el propio fenómeno retrocede y hace que, bueno, pues que parezca que no es así, ¿no? Bueno, yo me imagino que es un fenómeno que retroalimenta y retrocede él mismo, ¿no? Por lógica, además, pues porque en estos asuntos no conviene tener certezas, creo yo. Y respecto a la reencarnación, pues yo entiendo que el buen Dios o el Padre Azul, como a mí me gusta llamarlo, el número uno, pues no se repite nunca. Y entonces, la reencarnación es un término, es un fenómeno que nos satisface a nosotros, a los seres humanos, pero no satisface todas las preguntas, ¿no? Y yo siempre digo que bueno, para si viniéramos a la Tierra, si viniéramos a esta vida a aprender, como pretende en muchas ocasiones la teoría de la reencarnación, pues ni siquiera con 1.000 millones de vidas podríamos aprender ni la décima parte de lo que nos rodea. Por lo cual, yo entiendo que el sentido de la vida tiene que ser otro. Claro, es que, a ver, cuando se comenta el tema de la reencarnación, podría cobrar un poco de lógica aquello que decimos, bueno, vas a pasar en otra vida, pues has tenido una etapa mala que tienes que superar en esta, y posiblemente tendría una explicación del por qué suceden estas cosas. Pero claro, si como tú, por ejemplo, dices, según a tu entender, es como que tenemos un contrato previo de decir, bueno, venimos aquí a cumplir esta función, vivimos y morimos y trascendemos, simplemente, ¿no? Sin que haya karmas de por medio. Entonces, claro, a mí lo que me choca, por ejemplo, cómo puede firmar ese contrato una persona que todavía no ha nacido, pues para ser un desgraciado en vida, y con perdón de la expresión, ¿no? O sea, venir, por ejemplo, pues a sufrir y a pasar esta etapa, no sé hasta qué punto tendría sentido. ¿Tú cómo lo ves esto? Hombre, yo creo que en el mundo, digamos, en la realidad, en las dimensiones que haya al otro lado, o en los planos que haya al otro lado, como queramos llamarlo, las leyes son distintas a las leyes de aquí. Y las razones probablemente son diferentes a las razones que tenemos aquí. Entonces, efectivamente, uno puede decir, ¿yo cómo voy a venir aquí a sufrir? Pues hijo, a lo mejor sí, a lo mejor la experiencia que tú te quieres marcar o la cadena de experiencias que tú quieres registrar en este en esta vida no tiene nada que ver con la lógica humana. Mira, yo estoy preparando un libro sobre lo que yo comentaba de señales, y entonces en cierta ocasión me habló una chica de un suceso que le había ocurrido leyendo El caballo de Troya 9, Caná. Esta mujer empezó a leerlo un 7 de noviembre y pensando que se iba a encontrar algo para ella, ella tenía esa intuición de que iba a encontrar algo para ella personalmente. Terminó el libro a finales de ese mes de noviembre y no encontró nada que, según en su criterio, que le afectara a ella. Bueno, 3 o 4 días después supo que estaba embarazada. Bien, hasta ahí, bueno, pues más o menos bien. Pero es que el niño que nació es un síndrome de Down. Entonces yo recuerdo que le dije, bueno, ¿tú te acuerdas que en El caballo de Troya 9 hay una larga conversación de Jesús de Nazaret con uno de sus discípulos sobre los Down? Y da una versión, Jesús de Nazaret, totalmente diferente a la que podemos tener de ese tipo de síndrome o de cualquier otro tipo de problema mental, sea autismo o sea parálisis cerebrales o lo que sea. Ella comprendió entonces que efectivamente sí había algo para ella en El caballo 9, y era que aceptase que su hijo Down es un héroe. Entonces, a mí me impactó mucho la respuesta del maestro, ¿no?, de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la mayor calamidad que le pueda suceder a alguien en esta vida, en este mundo? Ser prisionero de sí mismo, en el caso del Down, o en el caso del autismo. Esa persona está siendo prisionera de sí mismo, y está viviendo la experiencia más dura que probablemente pueda vivir nadie. Entonces, no sabemos, no podemos juzgar. Es decir, no tenemos ni idea de por qué suceden las cosas, pero evidentemente suceden por algo. Juanjo, yo un poco al margen del libro, bueno, yo a los 10 años por primera vez cogí el primer caballo de Troya tuyo, y estoy hablando con 10 años, ¿no? Pero me gustaría preguntarte una cosa, y al margen de tu último trabajo, y es el momento en el que tú estás buceando en el Mar Rojo y se pierde el anillo de tu mujer y encuentras otro con unas inscripciones que, bueno, pues a mí esa historia me encantó, me quedó grabada en la memoria, y quiero que nos hables de qué sentiste tú cuando te diste cuenta de las inscripciones de ese anillo. Bueno, fue todo muy paulatino y muy muy tranquilo y muy sosegado, ¿eh? Ha sido después, con los años, cuando se me han ido poniendo los pelos de punta, ¿no? Porque efectivamente en esa ocasión, en julio del 96, pues antes de subir al monte Sinaí, pues decidimos tomar el baño y Blanca perdió un anillo de oro que yo le había regalado. Mejor dicho, para ser exactos, ella no lo vio caer al agua, sino simplemente desapareció de su dedo. Y yo cuando la vi llorando me apené y dije, bueno, no te preocupes, sé que es imposible, pensé para mí, pero yo voy a intentar buscarlo. Y estuve prácticamente una hora haciendo círculos en el agua del Mar Rojo, en Sharm el Sheikh, sin lógicamente ninguna posibilidad de encontrar nada, porque es un fondo de coral con pequeños bancos de arena. Y entonces ya cuando me marchaba, pues cuando ya salía del agua porque no había forma y empezaba a tener frío, fue cuando en un pequeño paño de arena encontré brillando, como no podéis imaginar, medio enterrado el anillo de plata. Claro, yo me quedé pasmado, lo agarré y salí medio contento del agua diciendo, bueno, pues se lo presenté a Blanca y le dije, mira, no he encontrado el tuyo, pero me he encontrado otro. Y bueno, una respuesta muy femenina, ¿no? Dije, no, este no es el mío, me dijo Blanca. Entonces, bueno, a partir de ahí siguieron sucediéndose los acontecimientos extraños y el anillo, que lleva 9 palos y 9 ceros a su alrededor, se convirtió en algo increíble y maravilloso, porque empecé a someterlo a todo tipo de análisis y es un anillo de plata sin más, pero con unas características muy raras, y es que según los científicos que lo han analizado, yo no he contado todo sobre esas investigaciones, solamente algunas cositas. Una de ellas es sorprendente, y es que el anillo emite luz, es decir, pero no visualmente, es decir, hay que poner una cámara de termovisión para ver la luz, es un halo de luz impresionante, y además cambia de temperatura, es decir, si lo tienes puesto en el dedo, como lo tengo yo ahora en estos momentos, pues debería tener la temperatura normal de la mano, alrededor de 34, 35 grados más o menos. En este caso no, el anillo en diferentes zonas del anillo emite una radiación de 7 grados, de 5 grados Celsius, de 10 grados Celsius, lo cual es incompatible con la lógica y con las leyes de la termodinámica. En fin, una maravilla. Juanjo, a título personal, de todos los casos que expones en este libro en concreto, porque no te vamos a preguntar de toda tu carrera, que son muchísimos los que habrás investigado, ¿cuál es el que te ha impactado más? Es la pregunta típica y tópica, pero vamos, seguro que hay alguno que te ha dejado marcado. Pues hombre, la verdad es que todos los casos, vamos, yo considero que todos son auténticos, ¿no? Todos te dejan algo dentro, ¿no? Pero no sé, hay un caso que a mí me impresionó mucho en el País Vasco, de un señor que supuestamente se apareció al enterrador después de que este lo hubiera sepultado en el cementerio. El hombre era un anciano lleno de tierra, desde la cabeza a los pies, y le preguntó que por qué lo había enterrado allí, ¿no? Entonces el susto del enterrador fue de tal magnitud, y el de su mujer y su hija, que fueron testigos del asunto, que mandó y lo desenterró de la fosa. Si lo había enterrado a las 4 de la tarde, a las 6 lo había desenterrado el ataúd, cosa que es ilegal además, pues necesitas una orden de exhumación, y lo trasladó a un pueblo a 20 kilómetros, que era donde él quería ver que lo hubieran enterrado con su mujer. Bueno, yo me fui al depósito de cadáveres de ese cementerio, tuve la fortuna de que no lo habían enterrado aún todavía, abrimos el ataúd y me encontré con un viejito lleno de tierra de arriba abajo y con la ropa que decía esta gente que vestía, ¿no? Jersey, pantalón, etcétera. A mí aquello me dejó muy, muy impresionado, la verdad, muy impresionado. Juanjo, para ir terminando, una pregunta que es una propia reflexión tuya también que hemos encontrado en tu web, que dice, el concepto vivo necesita ser revisado. ¿Qué quieres decir con esto, Juanjo? Sí, sí, sí. Si todo esto que se cuenta aquí es cierto, y no cabe la menor duda de que, si no todo, casi todo es cierto, los que están vivos son los muertos. Nosotros medio vivimos, pero realmente la presencia de esas criaturas, todas extraordinariamente bien en el aspecto de la salud, digamos así, o de su juventud, en plena forma, con una luz que sale del cuerpo, bueno, todas las imágenes y características que podamos sospechar, bueno, eso nos hace imaginar o pensar que los que estamos muertos somos nosotros realmente, ¿no? Bueno, Juan José, pues no te queremos robar más tiempo, que te hemos robado muchísimo tiempo ya de entrevista y que, como te hemos dicho al principio de todo, agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Los Misterios Nos Miran, que además sé que ahora en un par de días viajas a México a presentar el libro por todas las tierras de allí, que allí también eres muy querido, me consta muchísimo, y que porque desde que anunciamos además que ibas a estar aquí, nos han llegado muchos comentarios desde allí. Te vas en 2 días para allí, ¿no? Sí, efectivamente, el jueves, si Dios quiere, estaré ya por allí o el viernes. Bueno, Juan José, pues un auténtico placer, de verdad, haber contado contigo, un honor, de Igualmente. verdad, y que te esperamos pronto cuando vuelvas de México. Ya sabes que aquí los misterios nos miran para todos. Igualmente, muchísimas gracias. Ha sido un placer y ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias, Juan José. Gracias, Juan José. Gracias, un abrazo. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado al gran Juan José Benítez, que ha sido de verdad un auténtico placer poder presentar este libro que tenemos muchísimas ganas de leer completo. Hemos podido leer una parte importante de él y nos ha dejado con esas ganas de conocer esos casos. Marta, que te veo emocionada, ¿eh? Me emociona muchísimo, yo lo siento. Y a veces cosas que yo no puedo disimularlas. Y este es un regalo que la vida a veces te hace. Y bueno, pues eso, para mí ha sido un gran momento de estos que se te quedan en la memoria, en la retina, ¿no? Y bueno, pues este trabajo yo creo que es un poco, bajo mi percepción, un trabajo de Juan José Benítez, íntimo, personal, porque tal y como ha comentado, de tenerlos tantos años guardados, haber elegido unos cuantos de la gran cantidad que ha podido investigar, las páginas que he podido leer de él, me ha parecido eso, mostrar el lado más íntimo de las investigaciones y de lo que ha estudiado Juan José, ¿no? Y bueno, es que muchísimos casos, muchísima trayectoria por caminos y las carreteras de nuestra piel de toro y por todo el planeta que ha viajado Juan José, ¿no? Y bueno, pues y hacernos la eterna pregunta, ¿no? La eterna pregunta de si existe ese más allá, ¿no? Pero bueno, pueden esos seres que fenecieron estar cerca, aunque no los veamos, pero yo creo que nos da un mensaje de esperanza. Juanjo, en este libro de fe, y que quizá lo que nos espera una vez que fenezcamos es algo más bonito de lo que estamos ahora viviendo. Precisamente algo que comenta él mismo en uno de sus pensamientos, porque me ha gustado mucho la sinopsis que puedes encontrar en la web, que más que hablar del libro, que evidentemente se habla del libro, son los pensamientos que ha tenido Juanjo a la hora de trabajarlo, ¿no? Y él, una de las cosas que dice es que después de leer este libro se pierde el miedo a la muerte. Y es algo que también está genial, de verdad. Claro, porque te da como la esperanza, ¿no? La esperanza de que hay algo que nos espera, que es mucho, mucho mejor, ¿no? Él abre el libro también con unas frases, como tal y como ha comentado Luis, que ha mencionado a Platón, si no me equivoco. Pues había una frase que él utilizó en Caná, en Caballo de Troya 9, ¿no? Y que si me dejáis las menciono porque me han gustado mucho, como todo lo que hace Juanjo, como escribe, lo que me transmite, desde que lo, bueno, como he comentado antes, marcó un hito en mi vida a partir de que yo tenía 10 o 11 años a caer en mis manos el primer libro de Caballo de Troya, ¿no? Y es, te levantarás de la muerte como si la vida hubiese sido un sueño. Te despertarás de un sueño para regresar a la realidad. La vida, la auténtica, empieza antes de la vida y continúa después de la vida. Me gustaría mandar también un saludo enorme a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas y que continuáis aquí en directo en el programa a través del chat, que muchos se quejan de que ha sido corto. Bueno, han sido 35 minutos, creo, más o menos, que hemos podido hablar con él. Lamentamos que no hayamos podido estar más tiempo, tampoco le queríamos molestar más. Ya sabemos que Juanjo no le gusta prodigarse mucho por los medios y que para nosotros es un orgullo tremendo haber podido contar con él. No solo hablar con él, sino tener la primicia o ser la primera vez a emisora en la que se habla de este trabajo, y que prometemos que intentaremos volver a contactar con él para tenerlo más ratito si él quiere, ¿no, Luis? Por supuesto, ¿no? Es un orgullo, es un placer, lo hemos dicho antes, ¿no? Y esa sorpresa cuando me enviaste el WhatsApp, ¿no? De que vamos a tener a JJ Benítez, ¿no? Yo no me lo acababa de creer, ¿no? Bueno, ha sido... Imagínate yo cuando me llamaron por teléfono. Bueno, pues se ha hecho manifiesto, y el programa pues ha tenido pues... y tiene un mito, ¿no? O sea, es hablar de JJ Benítez, yo recuerdo mis épocas de 16, 17, 18 años, ¿no? Con aquellos libros en mis manos, ¿no? 100.000 kilómetros tras los ovnis, ese la humanidad, etcétera. Luego ya vino Caballo de Troya, ¿no? En fin, me encantan las citas que decía ahora Marta, ¿no? Que aparecen en los inicios. He tenido la suerte de leer 44 primeras páginas de este libro, ¿no? Que me parece que las pasó, no sé si Cristóbal o Pablo, no sé quién las pasó. Y bueno, las he leído esta tarde sonriendo, ¿no? Porque en definitiva me recuerdan, ¿no? Las antiguas sabidurías, ¿no? De los filósofos griegos, ¿no? Marta, comentabas antes, ¿no? Fuera de micro, decía, nacemos llorando y morimos sonriendo, ¿no? Y en definitiva es eso, ¿no? O sea, los antiguos nos dicen que somos un alma, ¿no? Que está revestida de un cuerpo. Yo creo que esto es lo que pretende decir JJ Benítez, ¿no? Y ha comentado, ha sido una gran sorpresa para nosotros el que nos haya dicho que tenía 70 años, ¿no? Porque todos coincidimos en que lo vemos como una persona mucho más joven, quizá porque siempre ha estado entre nosotros, ¿no? Sus obras, ¿no? Han estado también entre nosotros, ¿no? Pero claro, fijaros, ¿no? Es un libro que nos dice que las almas pueden densificarse, es decir, manifestarse, y que las puedes tocar, ¿no? Y eso es algo que ya decían los antiguos, ¿no? Y eso, pues, es un querer preguntarse o responderse, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué somos? ¿A qué hemos venido? Yo creo que el libro puede plantearte una serie de esas cosas, ¿no? Y claro, y se centra más, ya lo ha dicho él, ¿no? Que no solamente es Raymond Moody que habla del túnel, ¿no? No, él habla de como lo que hizo Jesucristo, que dice la Biblia, ¿no? Que resucitó, ¿no? Está hablando de personas que se manifestaron después de muertas y que se pudieron tocar, ¿no? Es decir, lo cual es increíble, ¿no? Es decir, la potencia o la fuerza que los antiguos decían que tenía el alma, que podía incluso densificarse sin cuerpo, ¿no? Y manifestar un cuerpo, ¿no? A mí me ha sorprendido esto. La verdad es que creo que vamos a disfrutar mucho con la total lectura del libro. Me gustaría mandar también un saludo enorme a Fernando Domínguez, nuestro compañero, que sabemos que es muy seguidor de JJ Benítez, y así nos lo ha hecho saber. Y también, mira, Rosa Paraíso, que creo que es una de las personas que administra la web de JJ Benítez, que no nos vamos a cansar de agradeceros a todas las personas que nos hayáis permitido hablar con él, dice que toda la información respecto a este libro, así como todos los trabajos de JJ Benítez, los podréis encontrar en jjbenitez.com, www.jjbenitez.com. Es cierto que allí tiene unificado todo lo que él realiza, incluso si queréis descargar, creo que la serie completa de Planeta Encantado la tienen allí puesta, tienen las músicas que JJ Benítez ha utilizado, tienen los libros, sus pensamientos, sus entrevistas. Es de verdad que un auténtico placer entrar en esa web y disfrutar de todo lo que es JJ Benítez, y hace un comentario que le voy a responder desde aquí. Rosa Paraíso dice, si el programa nos lo autoriza, también pondremos esa entrevista. Yo tengo que decir, por favor, o sea, no hay que pedir autorización, al revés, agradecemos increíblemente si esta entrevista aparece en la web de JJ Benítez. Entonces ya, como dice Marta, podemos morir tranquilos, ¿no? Déjeme. Y a partir de lo que se dice esta noche ya puedo morir tranquila. Más comentarios que aparecen en el chat. Marian dice que hemos tenido una persona escuchando que ha aparecido en el libro de JJ Benítez. Supongo que se refiere a ella. Pues increíble también. O sea, tener a los testimonios que son los protagonistas de este libro, ¿no, Cristóbal? Sí, yo también he podido leer estas 40 primeras páginas que hablaba Luis. Y la verdad es que es una investigación de años. Es una investigación muy difícil que hay que valorarla lo suficiente, porque eso es hacer muchos kilómetros. De luego. Muchos kilómetros, muchos años de esfuerzo, y además que esa gente confíe en ti de esa manera, yo creo que pocos investigadores están a esa altura. Tú puedes estar más de acuerdo con algunas cosas que dice Juan José Benítez o no. Puedes estar de acuerdo o no, pero lo que no hay duda, el valor que tiene su investigación, su forma de proceder. Y también me ha sorprendido mucho su seguridad al hablarnos de estos temas, que hay después de la muerte. Su seguridad en la forma de hablar es algo que te llega, que la verdad que te llega y te hace plantearte, este hombre ha visto mucho. Este hombre puede que sepa algo, puede que tenga esa respuesta. Estés de acuerdo o no, sin duda ha sido una tarde-noche muy especial de radio. He disfrutado muchísimo viendo a vosotros, que es quizás un referente, ¿no?, para vosotros de gente del misterio, que estáis más, siempre más cerca de ese mundo del misterio. Y ha sido un honor, la verdad, participar esta tarde aquí en Los Misterios nos miran. Podríamos decir que de alguna manera hemos tenido el presente y el presente, porque no voy a decir ni el pasado ni el futuro de los investigadores, el presente y el presente con Enrique Echazarra, que es una persona que la hemos visto, que lo comentábamos así un poco en broma y que no se me va a enfadar seguro fuera de antena, que es como muy, está muy activo, ¿no? Muy, claro, está ahora entrando, bueno, que lleva muchos años, ¿no? Pero es joven, se está introduciendo en el mundo de la investigación, y tenemos a JJ Benítez, todo un experto, lleva muchísimos años. Lleva unos 20 años, ¿eh, Enrique? Sí, sí, no, claro, pero digamos que... que parece que no, pero... Claro, pero como pero sí, es joven... Entiendo, se entiende perfectamente, tiene sí. Es impulsivo, ¿no? Está sí. En ese momento de la pasión, que la se fuerza, siente... La fuerza, exacto. Y JJ, pues ya se le nota... Perdón que hablemos con esta confianza de él, pero es que llevamos tantos años también que es como uno más de nosotros. Es por la menos. Constancia. Es la constancia. Tiene es... una virtud muy grande, Juanjo. Tiene muchísimas virtudes. Sí, pero... Pero sobre todo, lo constante que ha sido siempre... A mí me han llegado a contar muchísimas anécdotas de muchos amigos que tiene Juanjo, que no las voy a contar, evidentemente, porque no proceden, y aparte porque esos amigos me lo han contado a mí, ¿no? Pero la constancia que ha tenido siempre a la hora de investigar un caso. Y lo que no habrá sacado a la luz. Exacto. Los secretos, porque yo estoy muy segura que Juanjo guarda muchos secretos. Que yo creo que eso es lo que hace a un investigador, buen investigador. Exacto. Lo que no se sabe de él. Hay gente que se queja mucho de Juanjo a veces por su ambigüedad. Pero yo siempre digo, ambiguo según qué cosas a la hora de escribir, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia, porque ¿qué es esta vida si no uno, la vida no es ambigua? Claro. Entonces, todo es con el prisma que se mire. Pero realmente la ambigüedad es algo que para mí también es una virtud. Bueno, pues si os parece, vamos a ir poniendo la música que cierra el programa de hoy. Venga. Bueno, pues como ya sabéis, este Magic Flea que siempre nos acompaña para terminar el programa cierra las ondas de hoy. Vamos a ir rapidito porque se nos cierra la radio. Marta Envid. Muchas gracias. Yo creo que hoy ha quedado todo bien dicho, bien clarito. Y ha sido un placer estar con Enrique y con Juanjo, pues también un gran placer. Así que me siento una persona afortunada. Creo que lo digo muchas veces, por estar siempre con estos compañeros que sois vosotros, y con todos esos oyentes que están siempre incondicionalmente a nuestro lado cada semana. Muchas gracias, pero aunque dices que te puedes morir tranquila, la semana que viene te queremos aquí. Es que yo creo que lo he dicho muy rápido, porque creo que todavía me quedan muchas cosas que hacer antes de hacer el tránsito, pero yo estaré aquí como siempre, a no ser que pasen cosas que sabes que son imprevistas, como la semana pasada, que siento mucho el haber tenido que correr e irme. No pasa nada. Pero que la semana que viene, encantadísima, como siempre, de estar aquí. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Luis, un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí. Pues yo, como siempre, disfrutando. Recordaré esta noche como, o tarde, noche mágica, ¿no? Porque por las caras de todos, ¿no? Por la satisfacción de todo el mundo de tener a un icono de la historia del misterio en España, ¿no? Y del periodismo y la investigación. Eso no pasa todos los días. y vuelvo a decir que desde, no sé, desde nuestra humildad, ¿no?, que nos conocemos todo y sencillez, pues es un gran regalo, ¿no? Y las cosas al César, lo que es del César, y agradecer pues el programa que hemos tenido hoy, ¿no? Sé que has disfrutado mucho, Pablo, porque se te notaba, saltabas de la silla. Marta, ya no te digo nada, que estaba casi llorando. Cristóbal tampoco está muy crédulo. Y Ana, pues pegaba saltitos allí, ¿no? Y yo, pues más satisfecho que un 8, ¿no? O sea que espero que los oyentes disfruten, se lo pasen bien. Y decir que lo que se siente también, ¿no?, de que el programa crece, se hace grande, y que no perdamos nunca esa humildad y esa sencillez, ¿no? Muchas gracias, Luis. Cristóbal, es curioso cómo se generan, yo no sé si esto de las energías existe o no, la empatía con las personas, como la semana pasada estábamos aquí bastante pochos, entre comillas, ¿no?, por los temas que habíamos tratado, sobre todo la primera hora, que hablábamos de esas guardianas nazis, de todo lo que habían hecho, y cómo incluso pues Mario temblaba de algunas historias que se habían contado, y hoy, sin embargo, pues todos son risas, todos son llantos por parte de Marta, que está que se emociona, ¿no? Pero ¿cómo cambia, no? ¿Cómo se crean estas energías? Tú que estuviste la semana pasada, lo has vivido, ¿no? Es que lo viví perfectamente, recuerdo perfectamente al equipo como estábamos. Incluso cabreados, ¿no? Sí, enfadados y cabreados y en un estado de ánimo malo. No por Mónica, porque Mónica fue un encanto, ¿no?, y la verdad nos condujo muy bien por el tema este tan duro de los nazis, ¿no?, de las mujeres nazis. Pero hoy es que, claro, de esto se trata la radio, ¿no? Esta es la magia de la radio. Cambiar en cada programa, cambiar estas energías, volvernos a ver cara a cara con gente como Enrique, la primera parte que hemos tenido, el tema de Uchate, que ha sido, la verdad, maravilloso encontrarnos qué hay de leyenda, qué hay de verdad. Y en la segunda parte, fíjate, Luis lo ha dicho, me estoy volviendo, después de escuchar a JJ Benítez, más crédulo, poquito. Y eso que Esta semana. Y eso que es historiador y escéptico bastante, ¿eh? Pero JJ, que me permita llamarle así, aunque prefiero que le llamemos Juan José, la verdad es que tiene ese poder de convicción, ese poder de saber estar que sí, que incluso a mí pues me ha llegado. Bueno, pues de eso se trata. Muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Bueno, yo poco más puedo añadir a todo lo que han dicho mis compañeros. Nos escuchamos dentro de 7 días, que de momento nos vamos a decir el tema porque estamos barajando 2 posibilidades, que seguramente las dos salgan, pero no sabemos cuál primero de ellas. Pero sí que podemos decir que tendremos a nuestro compañero Carlas Folk, que tenía que estar hoy, pero vamos, no ha tenido ningún problema en aplazar la sección a la semana que viene para hablar de ese fantástico pintor, que sabéis que yo tengo pasión por él, como es el Greco. Conoceremos un poco de su historia y también los secretos que se esconden detrás de su pintura, y la entenderemos mejor, seguro, de la mano de Carlas Folk, que es un auténtico crack también. Así que nos escuchamos dentro de 7 días. Yo solo os voy a decir una cosa: perseguid vuestros sueños, porque de verdad os puedo garantizar que se cumplen. Hasta la semana que viene.